aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas noches, aquí estamos una semana más en Aquí la Voz de Europa. Esa Europa que se enfrenta a una guerra por su supervivencia. Esa Europa que en muy poco tiempo, tal y como la conocemos, puede desaparecer físicamente del mapa. Esta Europa que fue derrotada en el año 1945, ocupada por sus dos vencedores. Siempre que hay una guerra, pues los vencidos ocupan militarmente y físicamente el territorio de los vencedores. Y eso fue exactamente lo que pasó en el año 45. El Imperio anglosionista y el Imperio soviético, esa doble alianza contra Europa, se repartieron el territorio. El Imperio anglosionista, Europa occidental; el Imperio soviético, Europa oriental. Y en un primer momento el plan era que esa alianza durara prácticamente para siempre. En un primer momento el plan era prácticamente el exterminio físico del pueblo alemán y reducirlo a un pueblo agrícola prácticamente de la edad de piedra, y repartirse y dirigir el mundo desde la ONU. El plan falló, murió Roosevelt, Stalin empezó un poco a ir por libre y se rompieron esos planes de alianza internacional entre estas dos fuerzas y empezó la Guerra Fría. A partir de ese momento parecía que Europa Occidental, pues dentro de lo malo, se había llevado la mejor parte. Europa Oriental fue ocupada por el comunismo, cuyos efectos devastadores son inmediatos, y bien que lo notaron aquellos pueblos del este, mientras Europa Occidental, pues parecía que crecía, se desarrollaba económicamente, se implantaba una economía mixta, lejos de este capitalismo radical que nos quieren vender hoy en día. Y bueno, como las poblaciones de Europa Occidental todavía mantenían esa mentalidad antigua, tradicional, pues volvieron a formarse familias numerosas, volvieron a abrir las fábricas, volvieron a florecer los campos, y Europa Occidental parecía que bajo esa ocupación anglosionista, a pesar de la Unión Europea, a pesar de la OTAN y a pesar de todos estos organismos internacionales, parecía que salíamos adelante. Pero nada más lejos de la realidad. El monstruo se estaba criando dentro de nuestras fronteras sin que nos diéramos cuenta. Esta alianza anglosionista en los años 70 incorporó un nuevo socio, el integrismo islámico sunita de Arabia Saudí, al mismo tiempo que en los medios de comunicación que controlaban, pues nos iban adoctrinando en esta ingeniería social masónica que estamos sufriendo hoy en día. Así duró el proceso hasta el año 89, se hundió el Imperio soviético y este imperio anglosionista que controlaba Europa Occidental, pues decidió dar un paso más y radicalizar su proceso de destrucción de Europa, que es en el que estamos en este momento. Por suerte, contra ese proceso se levantan voces por toda Europa. En Europa del Este, desde Polonia hasta República Checa, Eslovaquia, Hungría, se levantan contra este proyecto mundialista y globalista contrario a la cristiandad y a los valores europeos. Y también en Europa Occidental, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en todas partes, esta Unión Europea se desmorona, se viene abajo la Unión, se viene abajo el euro, le queda cada vez menos tiempo, y cuando eso ocurra, pues todas estas doctrinas, toda esta imposición masónica, toda esta inmigración masiva, toda esta islamización, esperemos que sea un mal recuerdo. Estos días lo hemos visto, como en Italia el representante de los globalistas, Renzi, ha tenido que dimitir. En Austria, por muy poco, los nacionalistas no han llegado al gobierno, pero aún así han sacado el 47% de los votos. Ha hecho falta una coalición del resto de partidos y del resto de ideologías, que todos juntos han sacado el 53%, y esto es la señal de que esto es un movimiento nacionalista, pro-Europa, pro-cristiandad, imparable. Y pues a lo que nos toca, a los españoles, pues solo queda que ese movimiento llegue aquí también. El movimiento existe, es democracia nacional. Solo falta que todos vosotros, que simpatizáis, que estáis de acuerdo con nuestros ideales, que escucháis este programa, pues que deis el paso, que dejéis esa actitud políticamente pasiva y seáis vuestros propios líderes, seáis los que encabecéis los movimientos nacionales en vuestras localidades, en vuestros municipios, en vuestras provincias, y si lo hacéis, si dais ese paso, si colaboráis con nosotros, seguro que muy pronto ese despertar nacionalista que estamos viendo en Europa, desde prácticamente pues desde Francia hasta Finlandia, pues es cuestión de muy poco tiempo que llegue a España. Seguro que con vuestra colaboración lo conseguiremos. Nada más, una pausa y empezamos el debate. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Estamos aquí de nuevo, empezamos a debatir sobre la actualidad nacional, europea e internacional, y con nosotros está una semana más Manuel Canduela. Hola. Hola Miguel, hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. He hablado antes de la Unión Europea, uno de cuyos capos, de hecho su presidente de la comisión es Juncker, que estos días ha dicho que si los partidos nacionales siguen ganando por toda Europa Occidental, podemos llegar a una tercera guerra mundial. Me ha hecho bastante gracia cuando estuvimos muy cerca de esa tercera guerra mundial, y no fue precisamente por el auge de este tipo de partidos, sino por el conflicto sirio promovido por Estados Unidos, entre otros países, y apoyado, por supuesto, por la Unión Europea de Juncker. Solo la entrada a última hora de la Rusia de Putin impidió esa tercera guerra mundial, de la cual estuvimos cerquísima, así que me hace bastante gracia que este personaje de Juncker culpe a los partidos nacionales de Europa de que pueda haber una tercera guerra mundial. A colación de la guerra de Siria, leemos en Russia Today: el ejército sirio libera a la población de una parte del centro histórico de Alepo. Y también leemos en Sputnik que la toma de Alepo es la victoria de Putin, de Assad y los iraníes. La verdad es que una gran noticia, parece que por fin esta pesadilla de la guerra de Siria llega a su fin después de 5 años de una guerra auténticamente terrorífica de estos terroristas islámicos apoyados por Estados Unidos y toda su coalición destructiva. Y bueno, a falta de que Alepo sea conquistada del todo, también Mosul en Irak también sea conquistada, pues aparentemente es una alegría, porque esta guerra se puede acabar con todos los desastres que implica una guerra, pero ojo, que la guerra, por lo menos contra el terrorismo islámico, no va a acabar. Ya hemos comentado en otros programas que es muy probablemente estos terroristas islámicos que le han hecho grandes favores a los anglosionistas, dudo mucho que estos anglosionistas dejen escapar a esta mano de obra, por así decirlo, que tienen en los integristas islámicos, y muy probablemente les van a organizar algún tipo de huida que con toda seguridad será hacia Europa. Así que podemos prever problemas serios en el futuro en nuestros países. Por otra parte, si la guerra de Siria se termina, pues evidentemente pues se acabó el Welcome Refugees y será pues Goodbye Refugees. Todos los refugiados, toda esta propaganda masiva para inundar Europa de refugiados tendrá que acabarse, porque al terminar la guerra está claro que todos estos refugiados tendrán que volver masivamente a Siria. Así que ya veremos todo este movimiento, todo este lavado de cerebro, todo este bombardeo, si lo paran o lo continúan. Yo sospecho que esto lo van a continuar con guerra o sin guerra. Y el tema de que es la victoria de Putin, de Assad y los iraníes, pues efectivamente, lo hemos comentado otras veces, esta coalición que le planta cara al anglosionismo internacional de Rusia, Siria e Irán. Siria, pues la Siria de Assad, se podría decir que es el eslabón más débil, por eso le atacaron. Primero, el objetivo primero era Siria, luego iba Irán, y la pieza final era Rusia. Por suerte, pues los iraníes, los rusos se han metido ahí. He hablado en la introducción de este integrismo sunita, que es el aliado del anglosionismo. En cambio, pues esta coalición se podría decir que son pues los musulmanes menos malos, por así decirlo, que serían los chiitas, que sería Hezbollah, sería ese gobierno sirio, serían los iraníes, que bueno, está claro que siguen siendo musulmanes, pero no comparten esa tanta agresividad, esa fuerza expansiva de los integristas suníes, e incluso pues en Hezbollah hay un batallón cristiano. Así que alegres por esta más que probable fin de la guerra de Siria, por esta derrota de la mano de obra de los terroristas islámicos, de los anglosionistas. También alegres de que esta coalición ruso-iraní haya vencido, también de la victoria de Assad, y sobre todo, pues eso, preocupación, porque muy probablemente muchos de estos terroristas islámicos que ya están huyendo de Alepo, de Mosul y de otras ciudades sirias e iraquíes acaben en Europa. Efectivamente, Miguel, hay motivos para el optimismo. Además, es nuestra obligación ver el vaso siempre medio lleno, porque las actitudes derrotistas, las actitudes estúpidamente críticas, las actitudes exageradas, a lo único a lo que llevan al ser humano es al inmovilismo, a la inacción total. Por lo tanto, repito, nuestra obligación es siempre ver lo positivo, resaltarlo y estar prestos a la lucha, a seguir continuar con nuestro deber, que es alertar a la población y prepararnos para ese combate que anuncia Juncker. Juncker dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Él nos dice, trata de asustarnos, como que con el crecimiento de los partidos nacionalistas, de los partidos nacionales, habrá rápidamente conflictos armados entre europeos. Esto es ridículo, es algo que está muy superado por la hermandad que tenemos entre nacionalistas europeos. No me veo a un futuro gobierno nacionalista español reclamando el sur de Francia para España, por mucho que históricamente sea más España que Francia, el norte de los Pirineos. No me veo a Francia reclamando los territorios que hoy en día están en poder de germanoparlantes, ni viceversa. Esto es algo que ya ha pasado a la historia y no lo veremos repetirse. Incluso en el Cáucaso empezamos a ver cómo hay movimientos cada vez más de hermanamiento entre distintos nacionalistas que han sabido unirse frente a este enemigo común que ha sido la Unión Europea, que ha promocionado descaradamente la islamización de Europa, la destrucción de nuestras sociedades. Y ahí, en realidad, es lo que nos está diciendo Juncker. Juncker nos amenaza de una forma velada. Dice, si ustedes siguen revelándose, porque fíjense que inicia toda su amenaza con el caso del voto negativo hacia una reforma del sistema italiano promovida por Renzi. Directamente, esto es para que lance ese tipo de exabruptos. A lo que nos está diciendo directamente es, si ustedes, los europeos, se oponen a nuestro gobierno mundial masónico, si ustedes, los europeos, con su voto, se oponen a lo que queremos imponerles, habla guerra. Es decir, que no nos deja más salida. O nuevo orden mundial, y en ese paquete viene una larga temporada de islamización, o habrá guerra. Pues bueno, malas noticias para el señor Juncker. Nadie queremos la guerra, queremos un continente en paz y en prosperidad. Pero está claro que nuestra raza lleva miles de años luchando contra el Islam, por su libertad, por sus tradiciones, por su religión. Y estamos dispuestos a continuar en guerra contra el Islam, si lo único que nos ofrece esta casta política es o guerra o islamización, elegimos claramente la guerra, antes que la indignidad de volver a ser vasallos y de volver a estar sometidos a la religión islámica, a ese sistema totalitario que destruye no solo la libertad, destruye el arte, destruye la escultura, destruye la pintura, destruye la belleza de la mujer, destruye la música, destruye absolutamente todo, hasta el tomarse una buena tapa de jamón con una buena cerveza es pecado para esa vomitiva religión, que no la queremos en Europa. Así de claro lo decimos, no la queremos en Europa. Y si para ello, para asegurar la libertad de nuestros descendientes como hicieron nuestros padres, tenemos que llegar a la guerra, repito, elegimos la guerra. Por lo demás, también me parece una estupenda noticia el que en Alepo ya prácticamente pues queden reductos. No sé si son solamente unos pocos kilómetros cuadrados, no llega a 10 kilómetros cuadrados, lo que está controlado por los terroristas. Ya nadie puede dudar que el apoyo de los terroristas, llamados rebeldes moderados, llamados como sean, esta semana hemos tenido el último serial, esa niña pequeña, Loana Frank, que entre las ruinas tenía wifi, tenía toda la tecnología para estar constantemente tuiteándonos, pidiéndonos que recemos por ella. Oye, chiquita, seguramente los que han hecho ese montaje saben que no aceptáis ningún tipo de oración que no sea islámica, así que no vengáis con cuentos. Los rebeldes moderados son la oposición islamista al régimen respetuoso y occidentalista de Assad, y eso es lo que estaban vendiéndonos. Por lo tanto, es una alegría total el que, gracias a Rusia, gracias al apoyo decidido de Putin, y también, no nos olvidemos, a esa última inacción que se ha acentuado desde la victoria del señor Trump, la maquinaria de guerra estadounidense parece que ha flojeado más de lo normal, porque estaba dando un apoyo descarado, repito, logístico, tanto Turquía como Israel, como Estados Unidos, como Arabia Saudita, es decir, todo ese eje del mal, ese verdadero eje del mal que representa la OTAN y sus aliados, estaban dando el apoyo a estos terroristas islámicos que luego son los mismos que colocan las bombas en otros lugares de Europa, que son los mismos que arrasan con sus hermanos árabes si no comparten su religión islámica o su particular visión de la fe. Así que, de nuevo, es una gran noticia y, por supuesto, tendremos que estar preocupados y vigilantes para ver cómo continúa este conflicto, porque Israel, que en estos momentos está mordiéndose las uñas, lanzando algunos ataques a pequeña escala hacia el ejército sirio, que están siendo aplaudidos directamente en los medios de comunicación por algunos terroristas, pues no se va a quedar, como tú dices, con las manos cruzadas. De hecho, está haciendo unas exigencias casi histéricas al nuevo presidente norteamericano, en el que, según la última reunión con Netanyahu, le exigían que se volcara en el conflicto para la destrucción total del régimen de Assad. Algo que, evidentemente, no está en su mano, en las manos de ningún gobernante del mundo, si no quiere enfrentarse al señor Putin, y ahí sí llevarnos a una tercera guerra mundial de dimensiones apocalípticas. Has mencionado al Estado de Israel. Leemos en Russia Today: ataque israelí contra un aeropuerto militar de Damasco. Y también en Hispan TV: cabecilla terrorista agradece a Israel por atacar al ejército sirio. Dice la noticia: la agresiva acción de Israel perseguía el objetivo de desviar la atención del éxito del ejército sirio y elevar la moral de los grupos terroristas, ha afirmado la Fuerza Aérea Siria en un comunicado. Desde el estallido del conflicto en Siria en el año 2011, las autoridades sirias han denunciado un sinfín de ataques aéreos israelíes contra las posiciones del ejército sirio. Los sirios consideran este tipo de agresiones como un apoyo del enemigo israelí a los grupos terroristas. Es una constante desde el año 2011 lo que comenta esta noticia. Cada vez que Siria avanza posiciones y hace retroceder a los terroristas islámicos, automáticamente, esto ya lo denunció Assad en su momento, aparece la aviación israelí y bombardea posiciones del ejército sirio para ayudar y fortalecer a los terroristas del Estado Islámico para que puedan huir. También una segunda constante en cada uno de estos avances sirios es la que ha comentado Manuel, es la propaganda. Recuerdo también hace un par de meses, ante otro avance sirio, creo que fue el niño al que le habían bombardeado la casa y nos sacaron la foto en todas las portadas de todos los periódicos. Evidentemente son campañas de propaganda para perjudicar el avance del gobierno sirio y para forzar a los gobiernos de Europa Occidental y de Estados Unidos a intervenir en la guerra siria en contra de Assad y a favor de los terroristas islámicos. En cambio, esta niña, esta Ana Frank siria, pues todo, que evidentemente es un montaje, nos la han sacado en todas partes, pero en cambio el bombardeo a un hospital de campaña ruso en el que murieron dos enfermeras rusas no lo hemos visto en ningún medio de comunicación de masas. Por otro lado, el tema del Estado de Israel, pues ya lo hemos comentado un montón de veces, ya lo he comentado también en la introducción, esta alianza de Estados Unidos y de Israel con el integrismo islámico sunita que está detrás directamente del terrorismo islámico sunita, y aún así tenemos que aguantar aquí en España toda esta derecha liberal de la Es Radio, de la Libertad Digital, del ABC, de La Razón, incluso los señores de Vox y de La Gaceta, diciéndonos que tenemos que defender al Estado de Israel porque es nuestro aliado contra el integrismo y contra el terrorismo islámico. Nada más lejos de la realidad. El Estado de Israel ha sido aliado durante décadas de los integristas islámicos que quieren islamizar Europa. Ha sido aliado de Turquía, ha sido aliado de Marruecos, colaboró en la creación del Estado de Kosovo, ese Estado musulmán en el corazón de un país cristiano como Serbia, y por supuesto su alianza fundamental con Arabia Saudí continúa. Así que encima tenemos que aguantar que nos digan que hemos de colaborar y que hemos de hacer todo lo que los israelíes quieran en nombre de que de su supuesta lucha contra el terrorismo islámico, que como comento es todo lo contrario, es una alianza la que tiene Israel con el integrismo islámico. Nos comentaba, y con esto termino el comentario, en el último programa de aquí La Voz de Europa, un oyente que no entendía, que él pensaba que Israel era enemigo del islamismo. Pues, como estoy comentando, es todo lo contrario, por lo menos del islamismo sunita, es aliado de Israel en esta guerra, pues santa casi que tienen contra Europa. Ya he comentado esa alianza de Estados Unidos y de Israel con Arabia Saudí en los años 70, en el que la moneda de cambio era Europa. Estados Unidos e Israel le daban vía libre a Arabia Saudí para islamizar Europa a cambio de que Arabia Saudí vendiera el petróleo en dólares para que el dólar pudiera ser la moneda mundial. Esa es la realidad, esa es la auténtica alianza secreta que tienen Estados Unidos e Israel con el integrismo islámico. Así que déjense ya de historias, señores de la derecha liberal, diciéndonos que apoyemos al Estado de Israel cuando vemos es un Estado abiertamente enemigo de nuestros intereses. Y dicho esto, pues ya pasamos al siguiente tema. Leemos en lavanguardia.com: el 80% de los alcaldes húngaros firman carta a la Comisión Europea en contra de los refugiados. En cambio, y por contrario, leemos en elespañol.com: Carmena visita al extraordinario Papa Francisco para participar en la cumbre sobre Europa. Los refugiados son nuestros hermanos. Ya he comentado en la introducción esta doble ocupación de Europa, de Europa Oriental por un lado por el Imperio Soviético y por otra de Europa Occidental por los anglosionistas. A corto plazo parecía que la ocupación de Europa Oriental era bastante peor, pero estamos viendo que a largo plazo fue mejor. Este comunismo, con todos sus defectos, por lo menos fue un muro contra este liberalismo progre multicultural, y una vez liberados de la esclavitud del comunismo, pues los pueblos de Europa del Este han resucitado y han revivido con una fuerza espiritual y nacional inmensa. Ahí están nada más y nada menos que el 80% de los alcaldes húngaros pidiendo a la Comisión Europea que pare esta entrada de refugiados. Los europeos del Este se lo ven venir, que esta combinación de el acorralamiento de los terroristas en ciudades como Alepo, en Siria, y al mismo tiempo las amenazas turcas, pues todo hace prever que podemos tener una segunda invasión islámica en cualquier momento, y estos húngaros están tomando posiciones claramente. Ya hemos publicado también en la web de Democracia Nacional a nuestro amigo Laszlo Toroskay, también tomando medidas las que puede tomar en su municipio, y bueno, queremos esto contrastarlo con el comportamiento de muchos alcaldes de Europa Occidental, en este caso, y por desgracia, por lo que nos toca a nosotros, la alcaldesa de Madrid, que junto a un montón de líderes de Podemos y confluencias varias próximas a Podemos se han ido increíblemente al Vaticano a reunirse con el Papa para ver cómo llenan Europa de musulmanes. Esto es auténticamente surrealista y parece un chiste, pero no, no es un chiste, es verdad. O sea, el Papa de los católicos se está reuniendo con la extrema izquierda de España, cuyo referente es el Frente Popular, que exterminaba a los católicos y que protagonizan episodios como el de la señora Rita Maestre en la capilla de la Complutense, y que gritan que la mejor iglesia es la que arde. Pues bueno, pues con esta gente es con la que se está reuniendo este auténtico antipapa para traer aquí esta invasión islámica de refugiados. La verdad es que totalmente increíble, sorprendente y repugnante ya lo que está pasando en Europa Occidental. Y para que el señor Bergoglio vea dónde se está metiendo, pues leemos en 20minutos.es que Madrid realizará un registro de hechos de odio para investigar aunque no haya denuncia. Ya hemos hablado aquí del tema de los delitos de odio. Muchas veces una auténtica voluntad de imponer una dictadura ideológica y de pensamiento único en nuestras sociedades, y queremos recordar que en base a estos delitos de odio, más de un obispo católico ya ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía justamente por oponerse a esta imposición y a esta ingeniería social masónica, por no aceptar esta ideología de género, por no aceptar las imposiciones de los lobbies LGTB y abortista. Ha habido obispos católicos en España que han sido llamados a declarar. Aún así, el Papa católico, en vez de proteger a sus obispos, se reúne justamente con los que decretan este tipo de leyes que llevan a los obispos a la Fiscalía. Es que además, termino, y es totalmente surrealista, porque el Ayuntamiento de Madrid, primero, no tiene ninguna competencia, evidentemente es el Ministerio del Interior. Segundo, ¿cómo que, aunque no haya denuncia? Es decir, esto ya es la ambigüedad y la inseguridad jurídica legal total. El Ayuntamiento de Madrid, lo que a él le dé la gana considerar que es delito de odio, abrirá un expediente y, desde luego, aunque no tenga validez legal, desde luego le podrá complicar la vida y la vida civil a quien ellos les dé la gana. Y para terminar, pues, increíblemente o surrealistamente, no sé si esta palabra existe, pero es que en la Policía Local de Madrid existe una unidad de la gestión de la diversidad. Es decir, esto ni el mismo Orwell se le habría ocurrido montar este tipo de organismos totalmente soviéticos, totalmente dictatoriales. Y es que incluso no recuerdo en qué ayuntamiento de España ya directamente hay comisarios que se dedican, y lo dicen abiertamente, a la ingeniería social contra la desigualdad en las aulas. Son comisarios que van a los colegios, observan el comportamiento de los niños durante toda la mañana, en clase, en el patio, etcétera, y luego, pues claro, le corrigen, entre comillas, los errores que puedan cometer los niños porque están cometiendo pues algún tipo de desigualdad o cualquier acto o pensamiento que va en contra de esta dictadura totalitaria hacia la que nos estamos enfrentando. La verdad es que, de nuevo, y termino, este antipapa cada vez nos sorprende más, reuniéndose con la extrema izquierda anticatólica para importar en masa musulmanes hacia Europa. La verdad es que es increíble cómo hemos llegado a esto, Manuel. Pues la verdad es que sí. Por otro lado, me parece que el Papa no está siendo del todo negativo, ya que está sirviendo como una especie de revulsivo para que la propia Iglesia Católica empiece a reaccionar y a darse cuenta a dónde le han llevado tantas ideas modernistas, tantas ideas liberales, tantas ideas socialistas. De hecho, esto no es nada nuevo. ¿Por qué no se va a reunir con estos sinvergüenzas si recibió de la mano de Evo Morales una hoz y un martillo con un crucificado, comparando directamente a la hoz y el martillo con la cruz por parte de un individuo que es indigenista, que se ha declarado politeísta y que abiertamente ha dicho que la Iglesia Católica debía desaparecer de Bolivia porque era el testimonio vivo de la colonización europea? Esto lo hemos hablado muchísimas veces. La cristiandad es percibida por todos estos movimientos indigenistas como europeidad, como colonialismo europeo. Y ya en la Guerra de los Cristeros, cuando el presidente mexicano Plutarco inició toda su persecución religiosa, su objetivo era acabar con Europa, acabar con Roma en México. Por lo tanto, esta visión debían tenerla clara todos los sacerdotes, pero parece que no, que históricamente siempre pasa lo mismo. Los curas apoyan a todo este tipo de gente y al final terminan siempre exactamente igual. Sería ya hora de que una vez de que el clero aprendiera de la experiencia histórica, tanto los socialistas como los liberales, como los indigenistas, todos utilizan a los curas progres y al final los pasan a cuchillo. Y al final son los nacionales y los católicos de base los que tienen que salir a defender los rescoldos, lo que queda de esa iglesia tradicional, y por eso se salva. Si no, si fuera por la mano de toda esta gentuza disfrazada de sacerdotes que aprovechan sus sotanas para disparar contra España, para disparar contra Europa, para disparar contra nuestras patrias, para disparar contra nuestra raza, la Iglesia ya se habría extinguido hace siglos. Así que esperamos que aprendan de una vez. Y ya digo que estamos viendo pues un cierto revulsivo en algunos sacerdotes, como pudiera ser Monseñor Cañizares. Incluso Rouco Varela parece que está avanzando en un buen sentido. Reichpla, hay cada vez más sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que me atrevo a decir que es la más progresista del mundo entero, empieza a haber reacciones contrarias. Y en el seno del Vaticano parece ser que se están dando movimientos muy importantes en pro de la recuperación de la verdadera tradición católica. Algo que, desde luego, quienes nos sentimos Europa, quienes nos sentimos cristianos, quienes somos españoles, quienes somos hijos del imperio, aplaudimos a rabiar. Bueno, escuchamos la canción En el camino de Hiperbórea y enseguida volvemos. Estamos aquí de vuelta, vamos al segundo bloque de debate. Este bloque va a consistir en la situación económica y laboral de España. Leemos en el confidencial.com, en el blog del economista Roberto Centeno, España no crece al 3%, sino al 1,5%. Este Roberto Centeno, supongo que lo habréis algunos conocido estos días, ya que ha sido asesor en la campaña económica de Donald Trump. Ha salido en bastantes medios de comunicación, pero algunos lo llevamos siguiendo desde hace bastante tiempo y la verdad es que es un hombre que suele acertar bastante en sus predicciones económicas. Yo ya recuerdo los años 2004, 2005, 2006, cuando todos los economistas vendidos del régimen decían que la economía española iba perfectamente, que no había ningún problema de nada y que la burbuja inmobiliaria podía durar prácticamente eternamente. Este hombre, haciendo estudios económicos, ya avisó del desfase que había en España, del déficit entre ingresos y gastos, de la enorme deuda privada que se estaba creando con la banca extranjera y que al mínimo problema que hubiera de subida de tipos de interés, al mínimo problema de economía internacional o a la mínima que la burbuja inmobiliaria estallara, España iba a entrar en una crisis muy fuerte y eso es exactamente lo que pasó. Ahora este hombre, Centeno, vuelve a avisar, vuelve a decir, en palabras textuales, que nuestra deuda pública crece cada año más que el PIB, algo de lo que hasta un niño deduciría que España no camina hacia la recuperación, sino hacia la suspensión de pagos. Si entonces, si en el año 2008 nuestro problema fue de deuda externa privada, ahora está siendo de deuda externa pública, deuda que no es del 100%, como nos dicen los medios de comunicación, sino que, según Centeno, es del 170%. 170% de deuda pública tiene España, cuando hace apenas 30-35 años esta deuda era prácticamente cero. Solo por esto, solo por este endeudamiento que nos convierte en esclavos de la banca internacional, habría que procesar a todos los presidentes y a todos los ministros de Economía de España de las últimas décadas. Aún así, siguen exprimiéndonos, siguen subiéndonos los impuestos, seguimos con las autonomías, seguimos manteniendo un gasto improductivo, mientras tanto la economía productiva sigue ahogada y solo este chute, por así decirlo, de dinero extra que nos envía el Banco Central Europeo, que ojo, no es gratis, es dinero que vamos a tener que devolver con intereses y encima con la trampa de que este dinero es creado de la nada. Repito, solo por este dinero extra que nos envía el Banco Central Europeo y que se pone en circulación en nuestra economía, también con la hucha de las pensiones, 50.000 millones de euros de esta hucha han sido vaciados para meterlos también en circulación y que la economía no colapse, pero la hucha está a punto de vaciarse y ya veremos hasta cuánto tiempo el señor Draghi sigue dándole a la máquina de imprimir dinero de la nada. Estos días ha dicho que va a continuar un año más hasta finales del año 2017, pero también va avisando que va a ir ralentizando poco a poco ese dinero que va a ir prestando. Así que nos puede quedar, señores, poco más de un año de más o menos tranquilidad. Y mientras tanto, leemos que se multan con casi 500 millones de euros a una serie de bancos, JP Morgan, el HSBC y Credit Agricole, por manipular el Euribor. El Euribor es el tipo de interés a través del cual se prestan dinero los bancos en Europa y estos bancos, como siempre, pues pactaban precios, como hacen siempre las grandes empresas y los grandes bancos en casi todos los sectores, como hacen las grandes empresas de la distribución de la alimentación, que pactan precios para hundir al agricultor, como hacen las grandes empresas energéticas en España para pactar precios y como hacen también los grandes bancos. Oligopolios privados, que fueron en su momento pues propiedad pública, y que fueron eso, privatizados para favorecer a unos pocos en contra de la mayoría. Así funciona este capitalismo globalista que, por supuesto, por muchas ensoñaciones que quieran tener los liberales, tiene que ser intervenido por el Estado y, por encima de todo, lo hemos dicho un millón de veces, la emisión de moneda. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo lo puede hacer perfectamente un Banco Central de España sin crear ninguna deuda. A base de pedir prestado llevamos ya un 170% de deuda externa, que esto va a convertirnos en esclavos de esta banca durante las próximas 50 generaciones. Un auténtico desastre económico de este régimen que en 35 años ha dilapidado la mejor herencia de nuestra historia. Esto es una auténtica locura, y es una auténtica locura a poco que arrojes un poquito de lógica. Es decir, no hace falta ser un experto en economía Porque con la economía muchas veces nos han hecho exactamente igual que con el arte moderno. El arte moderno, tú llegas a un sitio, hay allí un cuadro que es una auténtica basura, pero claro, nadie se atreve a decir que es una basura, que un niño pequeño, que una persona con graves problemas mentales, pues perfectamente lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Pero claro, la gente pues no se atreve a decirlo y acepta pues la versión que te da un intermediario, un decodificador de ese arte, que te dice, no, no, aquí en realidad lo que está expresando es la realidad más íntima del ser abstracto, y bueno, te lo tienes que creer porque tú, como eres una persona zafia, ignorante, que no sabes absolutamente de nada, que cuando ves la rendición de Breda dices, va, qué burro el tío este, si perfectamente podía haber hecho una fotografía, ¿para qué está tanto rato pintando con tal realismo y con esa sensación de profundidad, de esa belleza? Eso es absurdo hacerlo hoy en día. Con lo cual, con el arte moderno nos hacen exactamente igual que con la economía. Que no entendamos nada y que no apliquemos la lógica. Los liberales andan siempre diciendo que bueno, que el proceso de apertura económica sin aranceles es el positivo. Pues bien, a ese proceso nos lleva una situación que se está dando ya en toda Europa, no solamente en España. En España quizá se da con una mayor fuerza, pero es la deslocalización de empresas. Las empresas dicen, ¿para qué voy a estar en Europa pagando altos impuestos? ¿Para qué voy a estar pagando mano de obra? ¿Para qué voy a estar pagando transportes de materias primas si puedo establecerme en el tercer mundo y reducir todos estos costes terriblemente? Por lo tanto, la aplicación de las ideas liberales hace que las industrias se vayan y que en Europa entera baje el trabajo, baje las horas trabajadas y aumente el paro en toda Europa. Que cada vez trabajemos más en sectores de servicios, que cada vez tengamos menos riqueza, menos creación de riqueza real. Al mismo tiempo nos dicen, no, no, es que los gobiernos europeos no pueden tener ningún tipo de monopolios, con lo cual los estados se convierten todos ellos en estados parasitarios, lejos de ser como en el pasado grandes maquinarias que invertían, que contrataban gente, que movían la economía del país, acaban siendo simplemente árbitros que están ahí depredando recursos. Con lo cual, un estado que no puede tener una compañía eléctrica, que no puede tener una compañía de transportes, que no puede tener compañías de comunicaciones, telefónicas, energéticas, que no puede tener nada, ¿qué salida le dejan? La única salida que le dejan para seguir ingresando dinero es la depredación, la subida brutal de los impuestos. Y los liberales te dicen que no, que el Estado debe bajar los impuestos. Oiga, si no le permiten ninguna otra vía de recaudación, al final todo Estado acaba subiendo esos impuestos. Y esa es la realidad. Ahogan directamente a los Estados y ahogan directamente a las naciones. Con lo cual llega el siguiente paso. Se retiran también todo tipo de autonomía monetaria, es decir, el poder de emitir moneda. Si una nación no puede emitir su propia moneda, como hacía antes, dándole a la maquinita de fabricar billetes, otro lo tiene que hacer por ella, ya sea la Unión Europea, ya sea China, comprando deuda, que la gente, ¿con qué dinero se cree que compra China la deuda europea? ¿Con dinero real? ¿Nos manda lingotes de oro? ¿Nos manda a cambio sus productos gratis? No. Ellos emiten de forma virtual su moneda, el Estado chino. O sea, lo que los liberales nos están diciendo, que los Estados europeos no lo pueden hacer, lo está haciendo el Estado chino para quedarse con todas nuestras economías. Tanto el Estado chino como la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo. No nos equivoquemos, que son entidades, al fin y al cabo, privadas o cuanto menos ajenas al pueblo de Europa. Con lo cual es que no nos están dejando ninguna salida, más que cada vez estemos más endeudados. Ellos saben que la deuda de España jamás se podrá pagar. La única manera de pagarla sería prácticamente recuperando la soberanía monetaria, teniendo nuestra propia moneda, dando una imagen de solvencia al mundo entero por el trabajo y buen hacer de los españoles, que es algo que seguramente haríamos, no nos ha faltado en la vida esa imagen de solvencia y buen hacer, y entonces con el dinero que el Estado español generase podríamos pagar esa deuda pública. Sería la única manera, la única solución. Todo lo demás es mentira y ellos lo saben. Solo que esta trampa de la deuda continúa, continúa, continúa haciéndose grande hasta que lo debamos todo, hasta eliminar algo que es sagrado, que es la posesión del pueblo, que es nuestra mayor riqueza, la mayor riqueza de un español. Cuando nace, no es que papá tenga tantos millones en el banco. La mayor riqueza es ser dueño, ser copropietario de esta gran patria, con sus costas, con sus mares, con sus monumentos, con sus riquezas nacionales, con todo eso. Y la globalización también en la economía va justo en sentido contrario. Va a decirnos, ustedes no tienen nada, ustedes no tienen ningún derecho sobre esta tierra. Ustedes lo único que tienen es deudas. Ustedes nos lo deben todo, lo deben este importe aquí, este otro importe allí. Así que dejen de hablar de que España es suya y de su estirpe. Y por cierto, en su país hay gentes de todo el mundo, inmigrantes de todo el mundo que tienen tantos derechos o más que ustedes sobre esta tierra. O sea, esto que no acabamos de ver, esta idea, la vemos muy clara cuando nos ponen una peliculita en la que llega una multinacional al Amazonas y les tira patadas a los indios, a la tribu indígena que vive allí, para quedarse con sus tierras. Lo vemos muy claro cuando vemos la peli Avatar con los pobrecitos seres azules que la empresa malvada minera los tira a patadas. ¿Por qué no lo vemos tan claro cuando nos lo están haciendo a nosotros? ¿O es que somos idiotas? Nos están robando nuestra tierra. A los indígenas españoles, a los indígenas europeos, nos están robando nuestra tierra malvadas multinacionales. A ver si así, con cuentos chinos estilo Avatar, conseguimos romper ese bloqueo mental que nos han inducido y que no acabamos de entender nada, ni de economía, ni de inmigración, ni de derechos sobre esta tierra. Y no se trata ni de racismo, ni de odio a los demás, ni de egoísmo, ni de nada. Se trata de un derecho natural. Nuestros antepasados lucharon, sudaron, trabajaron y murieron para que esta tierra sea nuestra. España es nuestra, Europa es nuestra, Europa es de los europeos, y debemos defender ese derecho sagrado sobre esta tierra. Has hablado de China y de este falso libre comercio mundial. Leemos en levante.com: golpe al fraude en las importaciones de China y Pakistán. La noticia es un poco confusa, ya que no dice exactamente la nacionalidad de los detenidos. Se ha desmantelado un grupo, una banda que importaba miles de productos del extranjero, en este caso de China y de Pakistán. Claro, insinúa que son chinos y pakistaníes, pero claro, ya sabéis que cuando son extranjeros los que cometen crímenes, pues los medios de comunicación siempre tienen la tendencia de ocultar su nacionalidad. En este caso, todo indica que eran chinos y pakistaníes que traían miles de productos de sus países de origen y que no pagaban los impuestos que paga todo el mundo en la frontera. Estos productos eran llevados al polígono industrial de Manises en Valencia y de ahí al famoso polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada, que todos sabéis que pues aquello se ha convertido prácticamente en China Town. Y así pues han desmantelado nuestra industria y nuestro pequeño comercio. No lo han hecho con libre competencia ni porque trabajen mejor que nosotros, como dicen los liberales. Lo han hecho con trampas. Lo han hecho con trampas como esta. Lo han hecho con trampas como no pagar los aranceles que tienen que pagar. Lo han hecho con trampas en China, devaluando de manera artificial su moneda, que es algo que para un liberal, cuando lo hace un país europeo, es prácticamente una blasfemia, un pecado mortal, pero cuando lo hace China, vemos que todos los liberales miran hacia otro lado. Cuando Donald Trump le ha dicho a China que esto de devaluar su moneda artificialmente se va a acabar, los liberales se llevan las manos en la cabeza, porque cuando lo hace China está bien y si lo hace España está mal. Señores liberales, explíquense. Y no solo eso, también los chinos, no solo por su mano de obra barata, también metiendo aranceles constantemente a los que ellos quieren, haciendo todo tipo de trampas, así han inundado nuestros países de sus productos y así han cerrado nuestros pequeños comercios aquí mismo, en nuestras fronteras, en nuestro país, saltándose toda la normativa municipal, no afiliándose a la seguridad social, saltándose los horarios laborales. Así han destruido nuestro pequeño comercio y al final, pues, los culpables se puede decir que, como siempre, en parte somos nosotros mismos. Está claro que juzgar a una persona solo por su origen étnico, pues, tiene cierta parte de injusticia, pero ser un tonto, un irresponsable, que se fía de cualquiera que viene de fuera sin saber nada de él, es igual o más irresponsable. Esos simpáticos chinitos de la tienda de nuestra calle, pues tampoco sabemos nadie exactamente qué es lo que quieren. Bueno, yo sí que lo sé y estoy convencido. Quieren ser, pues, lo que son colonos económicos del Partido Comunista Chino. Son colonos económicos del Estado chino que vienen aquí a llevarse todo nuestro dinero que nosotros consumamos en sus comercios para que luego todo ese dinero se largue a China y dejarnos a nosotros sin nada. También este problema de los pakistaníes, lo mismo, estas fruterías de pakistaníes y otros comercios que están extendiéndose como una balsa de aceite. Estos pakistaníes, pues lo mismo, tampoco nadie sabe quiénes son, ni qué quieren, ni qué intenciones tienen. En Pakistán hay un movimiento integrista islámico muy fuerte, aquí no lo conocemos, estamos más acostumbrados a los norteafricanos, de los pakistaníes no sabemos nada, pero quién sabe si esos comercios pakistaníes están financiando, vete tú a saber qué movimiento. Y aquí está la gente comprando a los pakistaníes en vez de comprar en las fruterías españolas, que aunque te cueste un poquito más de dinero, ese poquito de más se va a quedar aquí y se va a gastar aquí. Y el comerciante español es una persona, es tu amigo, es un vecino, es una persona de confianza que sabes que no te va a hacer ninguna jugada, que no sabes si el pakistaní o el chino a medio o a largo plazo te la van a hacer. Aún así, pues aquí estamos callados todos permitiendo esta invasión de productos totalmente ilegal. Y todavía peor, leemos en una revista de agricultura llamada Valencia Fruits un artículo muy interesante que se llama El arte de la guerra en la alimentación, que nos cuenta que las autoridades chinas emprenden una ofensiva mundial para acaparar el sector agroalimentario. El futuro de la humanidad se dirimirá en dos bienes estratégicos como son la alimentación y el agua. Cuenta la noticia cómo China ya ha comprado Syngenta, una de las principales multinacionales de semillas del mundo, cómo está comprando millones de hectáreas en todo el mundo, en África, en Sudamérica, cómo ha querido comprar el 1% del territorio australiano y menos mal que el gobierno de Australia no le ha dejado, ha comprado el 9% de la tierra cultivada en Ucrania. Yo no sé si estos nacionalistas ucranianos que tanto odio le tienen a los rusos, si esto, pues, han protestado o no, no lo sé, pero me imagino que sí, que una potencia extranjera te compre el 9% de tu tierra cultivada, yo me imagino que es para protestar. Incluso en la misma España, en Galicia, ya están empezando a comprar empresas de la alimentación con todo ese dinero que tienen, no solo han acaparado el 20% de nuestra deuda, sino que también están acaparando millones de hectáreas en todo el mundo. Muchas veces hablamos del peligro del anglosionismo, del peligro del Islam, pero ojo también con esta expansión cada vez más peligrosa de China. Me hace gracia que, según los liberales, nosotros no podemos protegernos de nada de esto. En cambio, por ejemplo, el Estado de Israel, cuando ataca sin piedad a sus enemigos, cuando se rodea de muros, cuando se rodea de vallas, todo está justificado porque se está defendiendo de sus enemigos. Y en cambio, Europa, que está en una posición totalmente débil, totalmente precaria, totalmente peligrosa, con enemigos tan peligrosos como este anglosionismo, como este islamismo, como el poder chino. En cambio, nosotros no podemos llevar a cabo ninguna medida proteccionista de ningún tipo. A nosotros no nos dejan. ¿Por qué? Porque los demás pueden defenderse y tomar medidas proteccionistas y nosotros no. Y ya va siendo hora de que, para terminar, de que busquemos de una vez esa alianza Europa-Rusia. Yo estoy convencido de que Rusia no está del todo cómoda con China. Esa alianza ha sido forzada porque Europa les ha empujado, la traición de Europa a Rusia les ha empujado a los rusos a irse con China, pero estoy convencido de que en el momento en el que partidos prorrusos lleguen al gobierno en Europa Occidental, podremos tener esa alianza Europa-Rusia que, con sus recursos naturales, con su industria, con su agricultura, será totalmente independiente de China, será totalmente independiente del Islam y también de Estados Unidos, y nos podremos quitar a nuestros enemigos de encima, y por fin ese poder eurorruso despertará y por fin podremos, pues, librarnos de todos nuestros problemas. Así es, hay un vídeo muy recomendable en internet para los que queráis un poco enteraros de cuál es el problema con la economía china, que se llama Modelo Parasitario Chino de Expansión Económica, del catedrático Julián Pavón. Básicamente, pues empieza a explicarnos que los chinos, cuando establecen su modelo económico, no solamente se aprovechan de una situación totalmente ventajosa, podríamos decir que keynesiana, porque cuando llega aquí un señor y se establece y compra el bajo más grande del una gran zona de una ciudad, de una zona céntrica, un bajo comparable a veces a de los grandes almacenes o de nuestras grandes cadenas de alimentación para montar una especie de todo a 100, pues la gente dice, ¿y este dinero de dónde sale? Y enseguida corren los bulos, la mafia china. No es la mafia china, estos señores son agentes del gobierno chino. Ese dinero es dinero creado de la nada por el gobierno chino, que de esta manera, aprovechando las facilidades que les damos, compra hasta las redes de distribución, de manera que desde la fabricación hasta las redes de distribución del último de sus productos están en su poder. Al mismo tiempo consigue ir hundiendo todo este tipo de negocios de carácter español que le harían la competencia, de manera que en un futuro no se podrán reemplazar y tiene asegurado el control del mercado. Por otro lado, no pagan impuestos. Eso es mentira, sí que pagan impuestos. No pagan impuestos. No pagan impuestos porque tienen una dualidad de ley que pueden pagar los impuestos aquí o al gobierno chino. Por lo tanto, si pagan impuestos y los pagan al gobierno chino, que es el mismo gobierno que les está poniendo aquí la materia prima, les está llenando los estantes y le está comprando el bajo o la nave industrial en el polígono industrial español, resulta que es el gobierno chino el que les está dando todas las facilidades. Es como si no pagaran impuestos en la práctica. Por lo tanto, es totalmente imposible desde un punto de vista liberal, si no nos defendemos de estos señores, pues continuar con nuestra vida económica normal. Yo entiendo que es muy difícil en la situación actual decirle a una familia, no compren los chinos, pues porque es imposible, porque la gente que no llega a final de mes, gente con pensiones de 400 euros, pues tiene que ir a buscar lo más barato. Ojo, aunque ya no son tan baratos, pero todos aquellos que tengan algo de patriotismo y un nivel de vida más desahogado, lo decimos desde aquí, por favor, no compren en los chinos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que de sencillo que es casi hasta ridículo. Cuando un señor va a comprar unos pantalones a una tienda española y le cuestan 50 euros, o va a comprarlos a un comercio chino y le cuestan 20 euros, ¿en qué sitio le salen más caros? Parece que evidentemente le salen más caros en la tienda española, pero no es así. Le salen más baratos pagar esos 50 euros como español, porque con ese dinero el señor de la tienda española cogerá y contratará seguramente a su hija o a la hija de un vecino, y ese dinero se queda aquí, y esa chiquilla tendrá un sueldo en España, porque los españoles tendemos, aunque se contrata a muchísima inmigración también, pero lo normal sería tender a contratar a los nuestros, a nuestra gente, a dar prioridad a nuestros hijos frente a los hijos de los otros. Y si ese dinero se queda aquí, al final repercute en los impuestos, repercute, pero en el momento en que tú das los 20 euros en la tienda china, donde solo contratan personal chino, o como mucho hay algún inmigrante que chapurrea el español, o algún español de forma transitoria, ese dinero es absorbido como una trompa, como la trompa de un elefante a toda velocidad, hacia el Estado chino. Estado chino que, como ha relatado Miguel, ya se va permitiendo ir comprando todos los territorios que quiere nuevamente de materias primas, de semillas. También ha hablado de patentes de semillas como la Monsanto. Se está creando una superestructura que muchas veces lo hemos dicho, gobernada por una nación totalmente tiránica y cruel, una nación comunista, a la que estamos vendiendo el futuro de nuestros hijos. Por favor, seamos responsables. Por favor, la responsabilidad, olvidemos de esa responsabilidad pequeño burguesa, ridícula, de pajarita, de liberales, y empecemos a pensar en una responsabilidad auténtica, en una responsabilidad milenaria, racial, si queremos decirlo así, que es nuestra estirpe la que estamos dejando abandonada, que es nuestro futuro, el futuro de nuestros genes, el futuro de nuestra gente, el que estamos dando por finiquitado sin pelear por él. Así que todos aquellos que puedan, ni un duro para los chinos, siempre que se pueda. Siempre que se pueda, repito, porque yo no soy para juzgar a nadie que no llega a final de mes, pues lógicamente hará lo que mejor le venga en gana para salir como puede de la situación. Pero a los demás, por favor, reflexionar cada vez que les deis un duro a esta gente. Paramos un momento y enseguida volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, estamos aquí otra vez. Nuestro invitado de hoy para la entrevista ya estuvo invitado en uno de los primeros programas de la temporada y le emplazamos para volver a hablar con él y, bueno, cumplimos nuestra palabra y está aquí otra vez con nosotros. No voy a hacerle toda la presentación que le hice la primera vez, simplemente pues recordar que es periodista, es escritor, ha escrito un montón de libros y en este momento su proyecto periodístico es un digital, una página web que se llama ramblalibre.com y que está yendo bastante bien. Ya me imagino que sabéis de quién estoy hablando. Él es Enrique de Diego. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, don Miguel, muy buenas noches. Me parece que Rambla Libre está yendo bastante bien, ¿no? Cuéntanos este proyecto, de qué consiste y si está teniendo una buena respuesta por parte de la audiencia. Bueno, Rambla Libre es, el proyecto que siempre había soñado en mi vida, que era tener un medio con plena independencia, con tolerancia cero a la corrección política. Es un medio en el que me levanto por la mañana y nadie me echa una bronca por haber dicho una cosa u otra, como en el resto de mi vida anterior, ni nadie está conspirando para echarme y silenciarme. Y entonces estoy haciendo lo que siempre he querido, tratando temas que llevaba años preparando, que se han acelerado en los últimos meses, y que consideraba claves, temas de fondo. Ya hay un cuerpo doctrinal en Rambla Libre en el que el que vaya entrando y vaya entrando en páginas, pues lo todavía quedan temas por tratar, pero en el que tiene ya muchas cuestiones para entender el desastre de crisis que nos han montado una élite parasitaria. En los últimos tiempos se ha disparado completamente la audiencia a raíz de una serie que todavía va a continuar, dos series, ¿no? Una sobre inmigración, en la que se han desvelado una serie de cuestiones que han tenido muy fuerte impacto, como el hecho de que hay 100.000 extranjeros que cobran pensiones no contributivas, o sea, que no han contribuido nunca y, sin embargo, se les está pagando una pensión, luego no va a haber dinero para las pensiones y se va a liar parda. Pero en los últimos tiempos lo que ha tenido un fortísimo impacto, sorprendente incluso para mí, ha sido toda la línea de investigación, análisis, datos sobre el feminismo. Entonces, dos cuestiones, y perdone que me explaye al comienzo respecto a cómo va Rambla Libre. Ahora mismo estoy en una situación de perplejidad, es decir, la audiencia se nos ha multiplicado por casi por infinito, por 12, por 15, respecto a los mejores momentos históricos. La única cuestión es que es una audiencia, digamos, que no controlo, entre comillas. O sea, sé cuál es mi audiencia en España, o sé más o menos la reacción de la audiencia respecto a una serie de informaciones, pero ahora, durante este tiempo, durante estas dos últimas semanas, Rambla Libre se ha internacionalizado. Eso significa que en ciudades que yo no conocía, como no sé cómo se pronuncia porque no sé inglés, pero Boardman, que he entrado y mira dónde está en Ohio, pues tengo más lectores ahora mismo que en Madrid. Más lectores que en Madrid. En Madrid tengo muchos, tengo más lectores. Una cosa sorprendente. En Singapur ahí tengo miles y miles de lectores. En Japón, miles de lectores. En Rusia no, digamos. En Rusia es espectacular, en Moscú. En Irlanda también, en Dublín muchísimos. Y otro sitio, pues también sorprendente, donde hay ahora mismo miles de lectores, es en Sydney. Y luego, pues en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué ha sucedido? Pues no lo sé. Supongo que a alguna gente le han gustado los temas tratados o no le han gustado los temas tratados sobre feminismo y los ha puesto en algún tipo de web o de digital, digamos de Meneame Internacional, y se está meneando continuamente. Pues igual. Esto, pues tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, pues porque puede parar cualquier día, ¿no? Es decir, cualquier día, pues a lo mejor The Warman ya no lee nadie, ¿no? Que tendría lógico, tampoco me preocupa, porque como he dicho antes, la clave es generar un cuerpo de doctrina, de análisis, que genere un ambiente para que el día de mañana haya un gran movimiento identitario en España, es decir, generar el humus cultural y de análisis sobre el feminismo. Y ya con esto termino esta primera intervención. Sí, esa, Enrique, esa era la siguiente pregunta. Estás denunciando una serie de lobbies, entre ellos el feminista, también el LGTB, también el abortista, que denuncias que, bueno, más allá del daño pues ideológico o cultural que puedan hacer, incluso están haciendo un daño de destrucción de civilización, por así decirlo, porque están provocando pues un hundimiento de la natalidad que está poniendo en peligro la misma supervivencia de los pueblos que sufren y que son víctimas de los ataques de estos lobbies. Claro, vamos a ver, el colectivo LGTBI, porque ahora han unido, ahora ya son también los intersexuales, ¿no? En el que además, entre otras cuestiones, pasan a controlar la enseñanza en España sin poner un euro, ¿eh? Si toda la enseñanza, por ejemplo, de Madrid, Cristina Cifuentes la sitúa totalitariamente en el sentido estricto del término, bajo el control del lobby LGTBI. Hay una pinza, sería muy interesante, necesitaríamos horas de programa. Hay una pinza entre el feminismo no es el feminismo. Yo lo sigo tratando como feminismo porque tampoco me aclaro respecto a la semántica que tengo que utilizar. El feminismo es el lesbianismo. Son las lesbianas que se han hecho con la patente del feminismo. ¿Cuál es el inconveniente de las lesbianas? Que ni me van ni me vienen, que no tienen hijos. ¿Vale? Otro de los inconvenientes que parece es que tienen una obsesión paranoica de odio hacia el hombre. Y esto está en todas sus webs, no me invento nada, o sea, estoy trabajando desde hace tiempo, estudiándoles, viendo, por ejemplo, hay una palabra que no sale nunca, madre, ni ninguno de sus derivados, maternidad. Y este es un subconjunto, y hablan por todas las mujeres. Esto es mentira, por tanto, la gente que ha pasado a calificarlas de embrismo y de feminazis con alguna base, como una especie de machismo femenino o de alternativa al machismo, tampoco es exacto, porque no son las mujeres. Es una mutación marxistoide en el que se cambia capitalismo por patriarcado, capitalistas por hombres, y ya está, ya cuadra. Las mujeres son las oprimidas y los hombres son los opresores, y con eso cualquier idiota puede tirar para adelante. El hecho es que han hecho un daño tremendo en esa pieza LGTBI y siguen haciéndolo, y hay que pararles. Y feminismo demoledor, por ejemplo, la natalidad. Han criminalizado la natalidad y la maternidad. Y el hecho es que no tenemos una tasa de reemplazo. Bueno, la primera cuestión que discutí, una de las cuestiones que me interesa mucho discutir, hay como un plan para acabar con la raza blanca y con la civilización. No le digo a usted nada nuevo porque en su programa esto lo ha dicho usted mucho antes que yo. O sea que, por tanto, vengo aquí el último, pero estamos documentando cuestiones de cómo funciona. Hunde la natalidad y entonces el grito inmediato es que vengan los inmigrantes. Oiga, si se hunde la natalidad, la nación puede seguir viviendo. Si tenemos un 20% de paro, no necesitamos inmigrantes. Es decir, han ido imponiendo consignas. La primera cuestión que discutí, ahí hubo una histeria, que estuvieron todo el día atizándome como si se creyeran que a mí eso me iba a afectar. Antes del feminismo, en España no se asesinaba a mujeres. Vale, yo estoy de acuerdo y tengo conocido algún caso ulteriormente que se me ha comentado por mujeres pues que sufrían malos tratos en su hogar de su esposo, y que entonces efectivamente era un tema pues que no se denunciaba o que se consideraba que eran cosas de casa, y en cosas de padres y hermanos y tal no se meta la mano, ¿eh? Pero asesinatos, que eso no lo iba a ocultar nadie, no había en España nada. Es mentira esa consigna que se da. Porque eso pueden engañar a los chavales a los que maleducan y deforman en los colegios y en las universidades. Pero yo tengo 60 años y por tanto nadie me va a contar mi historia y mi narrativa. A nosotros, a los varones en España, se nos formaba en que teníamos que defender a las mujeres de nuestra familia, y en que poner lo más bajo y lo más asqueroso era ponerle la mano encima a una mujer. Eso no era de españoles, eso no era de caballeros. Luego, hombre, tengo mi experiencia. Yo, por ejemplo, soy hijo de guardia civil. He leído varias veces de guardias civiles que o han matado a su esposa o la esposa les ha matado a él. Esto en la Guardia Civil, que yo he vivido en casas cuarteles de la Guardia Civil, es impensable. Había un nivel familiar espectacular. Tenga usted en cuenta que no había divorcio, las familias se llevaban bien y no había el mínimo de violencia. Y vamos, o sea, en Radio Macuto de la Guardia Civil, si alguien hubiera pegado un tiro, vamos, usted recuerde, porque claro, yo sé la época la he vivido, que el Lute, porque en uno de sus atracos muere una persona, ya no voy a entrar en quién la mata o no quién la mata, se convierte en enemigo público número uno. Ahora ha habido un psicópata brasileño que ha matado a cuatro de su familia. No había crímenes contra las mujeres en el nivel de plaga que ha habido posteriormente. Y bueno, ya sí le puedo decir que estamos haciendo la entrevista, si me perdona este tema, en el Día de la Inmaculada. También felicitar a todos los de Infantería. El día siguiente de la Inmaculada vamos a publicar cómo en España el 50% de los crímenes contra mujeres son de inmigrantes. Entonces, no necesitamos una ley de violencia de género, necesitamos una ley fuerte de inmigración. Enrique, ¿por qué es tan fuerte la presión? ¿Por qué todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, incluidos, por supuesto, Ciudadanos y el PP, por qué defienden la ideología y el proyecto ideológico de estos lobbies? Acabas de comentar el caso de Cristina Cifuentes. Hemos vivido también estos días el caso del alcalde de Alcorcón, del PP, por unas declaraciones poco amables sobre las feministas. ¿Por qué hay esta presión? ¿Por qué cuando alguien se sale un poco de esta dictadura de pensamiento único, por qué se le organiza esta cacería y esta persecución política y personal? ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, es evidente que se mueve muchísimo dinero en torno a esto. Es evidente que esto es un plan financiado. Ya tenemos pruebas de que es un plan financiado por George Soros. Es muy probable que haya otra mucha gente. Vamos, George Soros lo ha citado en todos los debates presidenciales, Donald Trump, indicando claramente que Hillary Clinton no era otra cosa que una pelele. Hay también la idea de que está el Club de Bilderberg, sí, y que está los Rockefeller, en esa línea mundialista de generar problemas mundiales que justifiquen un gobierno mundial en el que se acabe con las patrias y en el que se acabe con la civilización cristiana, con la civilización cristiana, con la sociedad cristiana. Mañana el Bergoglio organiza un sarao sobre los refugiados, que es una invasión musulmana, ¿no? Y la organiza, y ha llamado a 80 alcaldes, porque ya los estados no le responden, porque ya hay una sublevación. Y más que va a haber cuando la gente vaya leyendo las cuestiones de Rambla Libre y que las van leyendo en todo el mundo, lo cual me indica que hay un deseo de profundizar en el tema. Es decir, ¿por qué? Pues porque los medios de comunicación... Mire, por ejemplo, yo estoy seguro que en la elección de Bergoglio como Papa se ha movido mucho dinero. Tendría que comprobarlo y como periodista simplemente lo lanzo como intuición. Ya hay unas pistas, porque en el informe, en los informes de Wikileaks sobre la Open Society, se indica que se está dando dinero a la Iglesia Católica para que abandone toda la defensa de la familia y se dedique exclusivamente a cuestiones laicistas, de desigualdad, del cambio climático, y eso está sucediendo. ¿Y por qué? Se lo voy a decir desde el punto de vista de los medios, que es a lo que me dedico y de lo que sé un poco, junto con la agricultura, ¿no? A Benedicto XVI le hicieron la vida imposible con la pederastia. Ha sido llegar Bergoglio y le han dado el premio a Carlomagno. Y no se oye hablar de pederastia. ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido el problema? ¿O utilizan las cosas para hundir a la gente buena? Entonces, claro, hay campañas. El señor Soros tiene un poder onímodo, en el sentido de que controla el Guardian, que es el que da las consignas. Aquí controla el País, controla el diario digital, controla el Confidencial, con grandes cantidades de dinero. Yo estoy haciendo Rambla Libre, invirtiendo muchísimo dinero en horas de trabajo y en creatividad. Entonces, claro, hacen campañas histéricas. A mí me la hicieron el jueves de la semana pasada, pero ya, como el digital es mío, ¿qué van a hacer? ¿Echarme? Si hubiera estado en Intereconomía, no hubiera podido decir ni mu. Entonces hay un control total, histérico. Vienen los refugiados, ¿vale? O sea, necesitamos inmigrantes. Inmigrantes que son los que traen la violencia. Eso que llaman la violencia de género, ya le digo que está documentado ya. Hemos caso a caso. Mire, por ejemplo, unos que no tienen nada ahora mismo de violencia machista y que tenían alguna fama, los gitanos españoles. No hay una sola gitana muerta. ¿Por qué? Porque los gitanos en gran número se han convertido al evangelismo y tienen un gran nivel religioso actualmente, que es lo que sucedía en la España que yo viví. Es decir, porque la gente era muchísimo menos corrupta, aparte de que Franco era una persona honrada, pues porque eran católicos y entonces robar era pecado y pegar era pecado. Es decir, lo que se han deteriorado es el orden moral. Entonces, claro, cuando te deterioras el orden moral, viene la violencia en las familias. Has hablado de Bergoglio, de Soros, de estos globalistas, también pues de la Unión Europea, de la ONU, cómo financian estas campañas antinatalistas. Yo recuerdo, por dar un ejemplo de que nos toca más cerca, Felipe González, durante la primera oleada de refugiados, que dijo que Europa tenía que acoger a 20 millones, repito, 20 millones de árabes musulmanes, porque la natalidad europea era muy baja y los necesitábamos. Estamos hablando del mismo Felipe González que hundió la natalidad española durante su gobierno, entre otras muchas medidas, aprobando el aborto, que desde entonces, pues ya sabemos, pues los cientos de miles de niños que han dejado de nacer. ¿Qué te parece este doble rasero, ¿no?, de un señor que hunde la natalidad autóctona y luego pide importar masivamente extranjeros en masa para compensarlo? Bueno, es que es un plan. Luego está a suelo de Carlos Slim. Bueno, a Obama, que eso por cierto es ocultado, le regalaron una mansión en Dubái. Lo del último almirante se lo fundieron y no ha vuelto a salir porque los medios silencian estas cosas. Bueno, no conviene engañarse. Obviamente, mire, esta semana, por ejemplo, fue el 19 de octubre, pero esta semana ya se ha detenido a un afgano que ha violado y ha matado a María Landenburger, una chica de 19 años, en Friburgo, hija del director de la Junta de la Dirección General de la Comisión Europea y uno de los que elaboró y trabajó más en la Constitución Europea, por tanto uno de los partidarios de abrir las fronteras, de eliminar las fronteras, ese tipo de consignas. Me río, pero esto va a terminar bien, pero va a haber etapas de una violencia muy fuerte. En Alemania ya ser mujer es un elemento de alto riesgo. También esta semana en un tren de Graz, esto sería portada en cualquier momento, y no digamos si de repente dos romulanos de no sé qué hubieran intentado lo que han intentado los musulmanes, que es violar a una austriaca de 29 años en un tren. Y ya con un sentido de impunidad, o sea, en un tren, ¿no? En el tren, allí, bueno, bien, pagados por el contribuyente austriaco, como el afgano pagado por el contribuyente alemán. Este tipo de cosas que establecen como consignas. Vienen adolescentes sin acompañantes, joder, excedentes de población de una paternidad irresponsable que se les lanza a los sitios porque hay un efecto llamada, igual que hemos desarrollado en Rambla Libre el concepto básico de mafias interiores y de negocio de la inmigración. Felipe González está a sueldo, ahora es un multimillonario, pero están las mafias de la inmigración, que son las ONGs, oiga, Médicos Sin Fronteras, es una potencia, ¿no? Tiene una flotilla en el Mediterráneo. Sí, una flotilla que está inundando Europa de inmigrantes africanos, compinchada con las mafias y compinchada con los mismos gobiernos de Europa. Bueno, colaboran con las mafias ya no tienen que preocuparse de que los barcos lleguen a la otra orilla de Europa, porque para eso tienen a la fragata Navarra, con los marinos españoles convertidos en los mamavergas y los mamporreros de las mafias. Pero eso sale en el telediario con Valladolid de Cospedal, Valiente Choriza con Ignacio del Hierro, pero claro, estos se están forrando, hundiéndonos. Mire, le voy a contar una anécdota muy gráfica. En una ciudad española a la que tengo mucho cariño, acudí al ayuntamiento y cogí a uno de los prebostes del ayuntamiento y le dije, oye, estos musulmanes argelinos se han hecho con todo el casco viejo, no tiene sentido, ¿qué ha pasado aquí desde que yo me he ido? Esto, y me dijo, esto va a ser Marsella, con mucha inseguridad, claro, va a ser Marsella, pero nosotros vamos a vivir en urbanizaciones privadas. Y esta es la mentalidad de la élite, y por tanto es muy previsible que en Europa cambien las cosas, como van cambiando, sin medios de comunicación, como una especie de fuerza inmensa, fortísima, subterránea, como sucederá en España, ¿no? Ahí tenemos de Italia, con el payaso ese del Matteo Renzi, que se creía que estando al lado de Angela Merkel, bueno, pues se le ha echado abajo. En Austria han tenido que hacer unas trampas espectaculares, ¿no? Hasta renovar, como han dicho, el censo, nacionalizar, han nacionalizado a 18.000. Y bueno, también los del FPO podían haber dicho que si se repetían las elecciones se tenía que repetir con el censo, que es lo obvio, ¿no? Lo manifiesto, ¿no? Pero aquí estos demócratas son unos demócratas tramposos. Pues es probable que haya violencia, porque, a ver, para sacar al 1.300.000 refugiados, 1.300.000 musulmanes a los que se les están dando una paga, que cuestan 2.000 euros al contribuyente al mes, que están ralentizando la economía alemana, ¿cómo se les saca de Alemania? Se les va a tener que sacar a la fuerza. Se les va a tener que sacar con el ejército. Y una de las cuestiones que vamos a plantear en Rambla Libre esta semana es que tiene que haber, metáfora para que la gente lo entienda, tiene que haber un juicio de Núremberg a los dirigentes europeos de esta etapa, porque van a generar mucho sufrimiento y mucha sangre. No teman ustedes, queridos oyentes, a las lesbianas, que hablan en nombre de todas las mujeres, que aterran a los políticos, ¿no? A la mitad, ha ofendido usted a la mitad de la población. No he ofendido a nadie, la verdad. Sin duda, siempre ofende más que la mentira, pero usted no representa a las mujeres. Usted representa a un grupo minoritario, muy con mucho estrés, con mucha agresividad contra el hombre, que son las lesbianas, y que pueden ser lesbianas, como me dicen en Twitter, que soy lesbiana y heterosexual y bisexual, pues bien, y medio pensionista y lo que usted quiera, pero usted es una minoría. Y las mujeres, la mayoría, en cuanto que se consigamos romper este clima de criminalización, de la maternidad. Usted ve en alguna película ahora mismo, en alguna televisión, una mujer que pueda salir embarazada. Es un ataque constante, sí, contra la natalidad y contra la familia. Como comentas, pues los políticos están haciendo un daño terrorífico. Me he quedado de piedra con la anécdota que me acabas de contar de este político local que reconocía que su municipio se iba a convertir en Marsella, en un nido y en un foco de delincuencia masiva, pero que bueno, que él iba a estar en su... Se llama Pedro Romero, no viene a cuento porque es un personaje menor ahora mismo, y la ciudad es Alicante. O sea que... Sí, Alicante, hay varios municipios que están ya pues en una islamización ya muy preocupante, creciente, y que la solución, como comentas, pues va a ser complicada. Y esa era pues mi última pregunta para terminar, Enrique. ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? ¿Y qué tiene que hacer el español medio? ¿Qué tiene que hacer el europeo medio? El oyente de aquí, La Voz de Europa, el lector de Rambla Libre, ¿qué tiene que hacer para parar este desastre al que nos enfrentamos? Bueno, lo primero que recomiendo es rezar. Y lo digo no a ojo de buen cubero, sino porque es una lucha entre el bien y el mal. Todo esto es como satánico. Efectivamente hay un plan, vas viendo que hay un plan que funciona. Bajamos la natalidad, traemos inmigrantes, tienen que ser refugiados, montamos unas timbas en Oriente Medio, hacemos un genocidio de los cristianos, matamos allí a todos los cristianos y el Papa y la Iglesia Católica no dicen ni mu. Yo he intentado traerme niños de Irán cristianos y no ha habido forma, no hay ninguna institución católica que esté trayendo a cristianos. A los cristianos los tiran en las pateras cuando vienen. Tienen que ser musulmanes para que acaben con nosotros. Bueno, esto va a terminar bastante mal. Va a terminar bastante mal para el Islam. Va a terminar bastante mal para estos refugiados, porque aquí se va a liar. Es decir, se ve venir, y eso lo va contando. ¿Qué puede hacer también el que nos escucha? Pues apuntarse a partidos patrióticos como Democracia Nacional. Como yo diría, en España nos han desarmado que tener formación militar. diría que lean Rambla Libre y lo difundan, difundan este tipo de cuestiones que son la verdad, porque la verdad erradica muchas cosas. Las feministas me montaron a mí una el jueves que estaba el Twitter que ardía, ¿no? Es decir, el enemigo público número uno, lo mismo. Al día siguiente va a salir el sol, si no son nadie. No son nadie. El único problema es que nos tienen silenciados. Mire, las cosas van como van, Donald Trump. ¿Eh? En Estados Unidos. Es decir, no, las como las mujeres tienen que votar a Hillary Clinton porque es la primera mujer. Pero bueno, la señora está todo el día hablando del aborto y les llama madres. No se puede ir contra las madres. Oiga, la que aborta no es madre. Primera cuestión semántica. Será otra cosa, será lo que usted quiera, pero no es madre. Bueno, en Francia ya... pues la primera ronda va a ser entre Manuel Valls, que aquí está a la derecha de Mariano Rajoy, François Fillon, que de repente ha cogido un discurso a lo Trump, y Marine Le Pen, que es a la que habría que votar y a la que yo votaría en Francia con gran entusiasmo, y a la que pediremos el voto a todos nuestros lectores de Rambla Libre, que si siguen siendo como hasta ahora, pues entonces nos moveremos con mucha gente en Francia, porque ahora mismo también Francia es una de las naciones en las que ahí entra muchísima gente todos los días en Rambla Libre. En Alemania, pues, ¿qué va a pasar? Pues en principio en Alemania, Alternativa por Alemania pegará un subidón. Y Angela Merkel está acabada. Está acabada la Unión Europea. Está acabada Arabia Saudí, que ya tiene que intentar bajar la producción de petróleo, a ver si gana algo más. Claro, aquí se ha movido muchísimo dinero. Los políticos españoles y occidentales han sido comprados por Soros, por los Saud, etcétera. Y tenemos pruebas. Por ejemplo, tenemos a Juan Carlos de Borbón, uno de los mayores chorizos de la historia del mundo, que es un tema conocido, que ha cobrado de los Saud y que incluso ha llevado allí a su barragán a Corina, y que Corina se ha llevado 30 millones de euros de comisiones de negocios con Arabia Saudí. Y la última vez que fue allí, este traidor compulsivo, que en otros tiempos se le hubiera juzgado y se le hubiera ofrecido un juicio justo y un último deseo, pues la última vez que fue, el rey de Arabia Saudí le dijo que ya no era buen sitio para hacer negocio. Parecemos desarmados, don Miguel. Entiendo que hay un fondo en esa pregunta. España está peor que otros sitios. Hay gente que nos lleva a la delantera, y estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, de Estados Unidos unido a Rusia, sin esta estupidez de que el enemigo es Rusia y que había que montar una guerra fría y probablemente una tercera guerra mundial nuclear. Si en cuanto que Trump, que estoy seguro que cumplirá su programa, por ejemplo, diga que no paga la defensa de Europa, que no paga la OTAN, toda esta panda de mindundis que están aquí obedeciendo consignas, se van a arreglar. Es buena noticia, y con esto termino, que el impresentable de Bergoglio organice un congreso sobre los refugiados son nuestros hermanos, con los alcaldes, pues ya no le hace caso nadie. Fue a Polonia y dijo que quitar las fronteras, y los polacos dijeron que van a seguir rezando para que termine el tiempo de la prueba, pero que no van a hacer tonterías. Y entonces ya solamente tiene a Manuela Carmena y a Ada Colau, o sea, ya son personajes menores. Rezar, pero claro, con el mazo dando. Yo estoy dando con el mazo, desvelando todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, dos ideas que son demoledoras para todo el discurso del feminismo lésbico, de las lesbianas. Una, no había crímenes de mujeres antes de que llegara el feminismo. El feminismo ha contribuido a este emponzoñamiento y a esta violencia, que sobre todo es una violencia de inmigrantes y extranjeros. Pues Enrique de Diego, me quedo con ese mensaje optimista final, que finalmente venceremos. El que sea creyente pues tendrá que rezar, el que no pues pelear, el creyente también rezar y pelear, por supuesto, pero me quedo con este mensaje optimista. ¿Pero cómo no va a ser creyente ahora mismo nadie? Hago una reclamación a los patriotas, ¿cómo no va a ser creyente? Ya decía Chesterton que hay un dogma que no necesita demostración, que es el pecado original. Porque uno abre la ventana y el mal lo ve. Y ahora el ambiente satánico se ve por todas partes. Sí, entonces, sí. Dios y San Miguel nos tienen que salvar y lo harán. Dios hará más. Pero es cuestión de fe, si esto es pura racionalidad. La fe también está basada en la razón. Es decir, oiga, ¿por qué un señor como Soros está financiando todo el mal? Es decir, ¿por qué se ha financiado matar a los cristianos en Irak y Siria como pobrecillos y la iglesia ni reza en la oración de los fieles? Esto es una cosa luciferina por todas partes. Entonces, Dios vencerá al diablo sin ninguna duda y sin ningún problema, pero tengan fe y recen. Y el que no tenga fe es que no va a entender nada. Me perdona, don Miguel, es que no entiende. Tranquilo, está claro. Actual sin fe. Está... El de hace unos años uno podía ser un tarambainas y un agnóstico, pero es que ahora mismo hay que definirse. Perdón por la No, tranquilo, no te preocupes. Está claro que hasta el no creyente pues se da cuenta de que hay una fuerza, no sé si satánica, pero desde luego bastante maligna detrás de todo este proyecto, porque claramente se está patrocinando ideologías destructivas y la destrucción física de la población y de la cultura europea. Nada más, Enrique de Diego, con esto terminamos. Animo a la audiencia a que siga visitando tu página web ramblalibre.com, que me alegro de que te vaya tan bien, y te emplazo de nuevo a futuros programas en los que espero seguir contando contigo y que nos sigas pues transmitiendo este mensaje y contando estas cosas tan interesantes. Enrique, hasta la próxima. Bueno, yo lo que deseo es que haya en Soria más lectores que en Boardman, en Ohio, que no me aclaro yo con este clima internacionalista. Muchas gracias y un abrazo a todos los oyentes. Un saludo. Estamos aquí de nuevo y sin más espera pasamos a contaros el parte de la invasión con nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Un saludo para todos los oyentes. Y volvemos pues una semana más con nuevas noticias. Pese a algunos mensajes que hemos recibido en redes sobre esta sección, que si bien es verdad que la mayoría de mensajes son de sorpresa y de espanto, ¿no?, por toda esta ola de crímenes, hay algunos que están molestos porque demos voz a estas noticias, que suelen ser silenciadas u ocultadas, tanto por prensa como policía y demás, y políticos. En concreto, hubo un mensaje que pertenecía a una asociación de musulmanes en España que nos decía que no podemos dar estas noticias porque es islamofobia. Bueno, pues decirle a esta asociación que vamos a continuar dando voz a todas estas víctimas y que de no hacerlo nos convertiríamos en cómplices y colaboradores de esta invasión violenta, y que nosotros no nos debemos a ninguna subvención, como la mayoría de ONGs, medios de información y grandes partidos que son los que tratan de ocultarnos estos ataques de inmigrantes o refugiados. Finalizado este apunte, comenzamos, si os parece, con una noticia que nos llega desde Alemania. Varios testigos avisaron a la policía y a los servicios de emergencia cuando vieron a una mujer cubierta en llamas gritando y pidiendo auxilio por la calle, y esto ocurrió en la ciudad de Kronshagen, y según cuentan los testigos que trataron de ayudarla sofocando las llamas con prendas de ropa y mantas, se acercó un hombre africano cuando ya estaba extinguido el fuego y la roció de nuevo con gasolina y volvió a quemarla, provocando que la mujer quedase carbonizada casi al completo. Dice la policía que cuando llegaron a la escena del crimen no pudieron determinar la edad o el sexo de la víctima por el estado en el que estaba el cuerpo. Detuvieron a este hombre que llevaba viviendo en Alemania casi 20 años y que, por la información que han podido recabar después, la víctima se trataba de su esposa, de la esposa de este inmigrante, que era del mismo país que el agresor. La mujer murió a consecuencia de las graves quemaduras, la pareja tenía dos niños de 5 y 7 años, y por el momento pues esta es toda la información que han dado. En el diario británico Express han adjuntado imágenes de la escena y un vídeo con el testimonio de varios de los testigos que estaban bastante afectados. Son escalofriantes las declaraciones. En este vídeo sale una mujer de las que ayudaron a la víctima que dice que fue terrorífico y que nunca va a poder olvidar los gritos de esta mujer. Respecto a los mensajes en redes sociales, pues forma parte de la campaña que llevamos sufriendo desde hace un montón de años. También igual le está pasando a este alcalde de Alcorcón por decir cosas un poquito que a las feministas no le han gustado. Enseguida le montan la campaña y estamos viendo cómo siempre que alguien, sea quien sea, pues se sale de esta dictadura del pensamiento único, pues automáticamente el régimen saca a todos sus peones, a todos sus agentes a sueldo y empieza en la campaña de terror psicológico para infundir miedo y que nadie se salga del redil de esta ideología única que nos quieren imponer. Y si todavía seguimos insistiendo en denunciar estas cosas, pues el paso siguiente son pues las famosas leyes contra el odio para directamente encarcelarte si te sales de ese redil. Creo que también estos musulmanes de Twitter amenazaban con llevar nuestras noticias y nuestros programas a la policía o a los tribunales o algo así, creo que amenazaban. Y respecto a esta noticia de Alemania, pues bueno, ya dice el periódico RamblaLibre.com que el 50% de los malos tratos los llevan a cabo extranjeros. Pequeño detalle que ni el régimen, ni las feministas, ni nadie parece que quiere saber. Cuando si queremos controlar los malos tratos, pues bueno, una buena medida para empezar sería controlar la inmigración masiva y seguro que automáticamente los malos tratos a las mujeres descendían de manera radical. Como último pequeño apunte sobre estas amenazas de la Asociación Islámica de España, solo decir que sí, en los mensajes nos decían que iban a denunciar nuestro programa a la Fiscalía de Odio de Barcelona, en concreto de Barcelona. Yo no sé de dónde es esta asociación, dónde está inscrita, pero sí que decían entre ellos y otros que les hacen el juego a esta asociación que la Fiscalía de Barcelona es muy buena contra los crímenes de odio. Así que, bueno, no nos afecta para nada, como ya hemos dicho antes, que vamos a seguir y en eso estamos. Vamos a seguir con otro caso que también ha ocurrido en Alemania. En la ciudad de Augsburgo, que estaba teniendo lugar el juicio a un inmigrante africano de Sierra Leona que había entrado el año pasado como solicitante de asilo y que al parecer atacó en dos ocasiones a otro refugiado de Afganistán con una espada en el propio centro de internamiento. Cuando los jueces dieron el veredicto, una condena de 6 años de prisión, este inmigrante se puso en pie y comenzó a arrojar sillas al estrado donde estaban los jueces y consiguió amotinarse en la sala durante varias horas hasta que llegaron agentes y de policía y consiguieron reducirlo. Hay que decir que durante el proceso judicial el acusado aseguró en varias ocasiones que era menor de edad, que tenía 16 años y por lo tanto tuvo que ser examinado por expertos que en efecto dijeron que el varón era mayor de 21 años. La noticia que he podido leer solo en prensa local, en el diario Augsburger, que será un diario de esta ciudad, también han añadido que esta agresión con la espada se debió a una disputa entre narcotraficantes. O sea, este inmigrante de Sierra Leona llegó a Alemania, para que os hagáis una idea, en la primavera de 2015. Los hechos ocurrieron en diciembre del mismo año y apenas unos meses de su llegada ya estaba inmerso en delitos de narcotráfico y, bueno, ahora también condenado por agresión con una espada, nada menos. Sí, de Sierra Leona, de Gambia, de Afganistán, yo no sé qué guerra hay en estos países, creo que ninguna. La excusa para que aceptemos esta invasión de supuestos refugiados es que huyen de la guerra de Siria, pero luego vemos que en las noticias constantemente que poquísimos son sirios, son de un montón de países, del África Negra, del Asia Profunda y, como digo, ninguno es sirio. Respecto a lo de la edad, pues evidentemente no son menores de edad, es otra mentira más que cuentan porque saben que los menores de edad cuentan con más protección. Lo que yo me pregunto es quién les asesora en estas trampas legales para que ellos las conozcan y luego pues las manifiesten. Pues me imagino o sospecho del señor George Soros, sus 200 ONGs, los señores de Médicos Sin Fronteras, etcétera, que son los que les dan los mapas, los que les dan las leyes, los que les dicen las trampas que tienen que usar para invadir y para entrar masivamente en Europa. Y bueno, pues con estos salvajes es con los que estamos tratando, Cristina. Estos son los que nos quieren vender como pobrecitos que huyen de la miseria y de la guerra y de los que tenemos que acoger con los brazos abiertos. Y bueno, seguimos recordándolo, hacemos programa tras programa, que 18.000 de estos señores tan simpáticos tienen que venir a España antes de septiembre del año que viene. Así que vayámonos preparando para la que nos espera. Cristina. Sí, además, algo que se me olvidaba. También llego a decir que en el juicio, que la tenencia de espadas era porque tenía debilidad por este tipo de armas. Ya vemos que los jueces y abogados también están empezando a saber lo que es la convivencia con estos criminales, ya que hasta ahora pues simplemente se veían las caras en el juicio, pero ahora vemos que incluso en el juicio también están agrediendo a estos abogados, jueces y demás. Sí, por desgracia, al final tendrá que ser por las malas. Ya hemos comentado alguna vez, como también los policías, que bueno, mientras van cobrando el sueldo, pues tampoco es que acaben de protestar demasiado, pues cuando están empezando ya a recibir agresiones y palizas por parte de inmigrantes, de refugiados, de Latin Kings y demás, pues van reaccionando por las malas, y esperemos que ahora pues los jueces y los abogados y demás, que siempre suelen ser bastante condescendientes con esta gente, pues a ver si de nuevo por las malas pues empiezan ya a reaccionar y a portarse como deben. ¿Qué más tienes, Cristina? Sí, pues mientras aquí en España, el pasado viernes, hubo otro asalto masivo a la valla fronteriza de Ceuta, y en el que cientos de inmigrantes subsaharianos invadieron nuestras fronteras causando heridas a varios agentes con palos y piedras. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, que llaman en prensa, asegura que han entrado unos 438 africanos. En este propio centro ya se albergaban 700 inmigrantes mientras esperaban su realojamiento en las distintas ciudades, lo que hace que haya unos 1.100, 1.200 inmigrantes ahora mismo en un sitio en el que no hay capacidad para tantos. Por lo tanto, han montado un campamento junto a este centro para albergar a todos los que vayan entrando, porque no vemos que vayan a poner ningún tipo de solución, ni siquiera deportar a ninguno de ellos. Estos están esperando a que les den a que los realojen en una de las ciudades españolas, que les pongan un piso y demás. El trato que los medios españoles han dado a la noticia es deleznable, como siempre. Lanzaban titulares lacrimógenos como el siguiente, en el medio El Mundo, dice así la noticia: teníamos hambre y miedo y saltamos la valla de Ceuta. Así parece ser que pretenden justificar esta salvaje agresión a los guardas fronterizos. Es que la noticia en El Mundo es terrible, y en otros medios pues también se hacía hincapié en los 103 inmigrantes que han tenido que ser atendidos por las heridas producidas por saltar la valla, pero ni una mención, ni una sola mención a las agresiones a estos guardas. Sí, la prensa es un arma de destrucción masiva directamente del pueblo español. Cuando hagamos el listado de traidores a todo lo que está pasando, pues desde luego que muchos periodistas estarán en los primeros puestos y en la cúpula de ese listado. Dice que teníamos hambre y saltamos la valla, pero si muchos de ellos, o por lo menos es lo que yo tengo entendido, entraron directamente por las puertas. Se ve que estas vallas tienen unas puertas, rompieron los candados y directamente se metieron por la puerta. Por otro lado, pues ya podemos imaginar el efecto llamada brutal que va a provocar que más de 400 ilegales de estos hayan entrado en España. Estos van a llamar a su país de origen corriendo y van a decirles que vengan todos para aquí, y dentro de poco pues esta estampida van a venir, pues no 400, vendrán 5.000 directamente, y a ver cómo los guardias de la frontera les hacen frente cuando están totalmente atados de pies y manos por el gobierno, por los periodistas, por las ONGs y demás. Por lo que cuentas del centro de internamiento, pues aquello va camino de convertirse en otro Calais. Ya hemos visto lo que ha pasado en el centro de Calais, en el campamento de refugiados, convertido en una auténtica selva salvaje, y podemos esperar muy pronto que en Ceuta pase lo mismo. Noticia que, por otra parte, me imagino que a Marruecos le gustará. Estos 800 africanos han atravesado Marruecos sin que nadie en todo Marruecos se entere, pues es bastante difícil de creer. Evidentemente Marruecos ha hecho la vista gorda para chantajear a España, que es lo que hace siempre, y como siempre España no hará absolutamente nada y seguiremos financiando la estancia de los marroquíes dentro de nuestro propio país, igual que a partir de ahora financiaremos la estancia de estos 400 africanos que pasarán a estar 2 meses en centros de internamiento a cargo del contribuyente español, centros de internamiento que, según un portavoz policial, son hotelitos de descanso, y cuando acaben esos 2 meses, pues a la calle y a vivir pues de la delincuencia o de la competencia desleal hacia el comercio español en forma de manteros. Pues este es el futuro que nos espera con este régimen y con estos políticos y esta prensa traidora que día tras día parece que su objetivo es destruir al pueblo español. Cristina, ¿tienes algo más? No, nada más. Esto ha sido todo por esta semana. Perfecto, Cristina. Pues gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, y cambiando de tema, vamos a volver a un asunto que parece un poco que es que estemos obsesionados, pero es que verdaderamente creemos que es muy, muy importante conocer lo que sucedió en todo este periodo, que hay una especie de misterio deliberado, de desconocimiento, de muy poca literatura, de muy poca investigación histórica sobre toda esta última pérdida del imperio que desencadenó aquello que se llamó el desastre del 98 y que desencadenó toda esta especie de depresión nacional que nos llevó directamente a una crisis de unas dimensiones desconocidas en España, porque dejábamos de ser una potencia importante como en aquellos momentos éramos. Es muy importante conocer todo lo que estaba sucediendo allí, porque debido a todo aquello que sucedió allí, pues tenemos la política actual que padecemos. Es muy importante conocer este periodo para conocer verdaderamente quiénes son nuestros enemigos geopolíticos y para darle un sentido a toda esta historia. Digo lo del sentido porque estos días pues está de actualidad el tema de la pérdida de Filipinas por el estreno de la película del señor Calvo, exactamente no me acuerdo, creo que se llama Carlos, el director de la... Salvador Calvo es el director de la película, que se titula 1898, Los últimos de Filipinas, y ahí, pues, versionando, aunque ellos dicen que no es una versión, la antigua película, pues lo que hacen es dar un nuevo punto de vista. Ese nuevo punto de vista pues lo hemos podido conocer por parte de las declaraciones tanto de Luis Tosar como de Salvador Calvo, que vienen a tildar la historia de España, dice textualmente Luis Tosar, la historia de España es heroica y absurda. El director llega a tildar públicamente, incluso en foros internacionales, la hazaña de ridícula y absurda. La palabra absurda la tenemos en todas las entrevistas que dan, pero 3 o 4 veces. O sea, el objetivo directamente es convencer a los españoles de que su heroísmo, la resistencia que hemos demostrado en la historia, es totalmente absurda, que es algo totalmente anacrónico, que no debíamos haber hecho y que casi nos hace caer en el ridículo. Pero claro, todo esto es absurdo. Si, como remarcamos siempre y como decimos siempre, pues no contamos que hay un bando beligerante, que hay toda una organización detrás de todas estas revueltas, una organización secreta, una organización oscura, que es el caso de la masonería, que al igual que en Cuba fue exactamente el mismo momento, fue exactamente la misma ofensiva, pues se vio apoyada por los Estados Unidos de América para atacar y para destruir no solo una tierra, no solo un país, no solo las posesiones de una gran nación como era España, sino un orden cristiano y nacional existente en esos momentos en el mundo. Ahora, como habréis imaginado, tenemos con nosotros a Jorge del Valle, que va a empezar un poquito a hablarnos del tema. Simplemente quiero matizar que, bueno, que en anteriores ocasiones se nos está acusando de que hacemos especulación histórica, poco más que solamente hablamos de conspiraciones. Pero bueno, es que los datos históricos están ahí. es que huir de conspiraciones, como dice ahora algún literato de los que está escribiendo sobre este tema, es sencillamente faltar a la verdad. Repetimos, el que huye de conspiraciones o es tonto directamente, o es de los malos, o es que no quiere que conozcamos la verdadera historia de España, porque los verdaderos motivos no se nos han explicado. Repito que en todo este periodo hay un oscurantismo terrible, fue decisivo para la historia de España, pero sin embargo apenas hay documentación, apenas hay películas. Se nos ha contado desde los colegios prácticamente que bueno, que España éramos muy torpes, muy inútiles, allí había una rebelión y llegaron los americanos con unos barcos muy modernos frente a unos cacharros de madera viejos que teníamos los españoles casi de la Edad Media, nos derrotaron allí en 5 minutos, hicimos el ridículo, sí, muy honorables, muy valientes, pero nos derrotaron en 5 minutos. Eso es lo que se nos ha contado y eso es directamente una falsedad gigantesca, terrible, terrible y gigantesca hasta el punto de que no hablan de ella y es casi un tabú, es casi tan tabú o más que las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. No se puede hablar de ello, no se puede hablar de ello porque es que revela la verdadera naturaleza de este nuevo orden mundial. Solo como un detalle, y ya doy paso a Jorge, la rebelión de las Filipinas nos la declaró abiertamente una secta masónica que se llamó Katipunan, KKK, no confundir con el Ku Klux Klan, pero bueno, sonaba exactamente igual y su bandera eran las tres Ks. El nombre, no en tagalo, en castellano, pues era Suprema Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Has escuchado lo que he estado comentando y todo el tema, no? Sí. Además, no puedo estar más de acuerdo. Pero vamos a decirles desde aquí, además, como siempre, invitamos a la gente a que cualquier dato que estamos comentando, que simplemente, pues, hoy en día aprovechemos, aunque sea esta falsa sociedad de la información o este acceso a la información que tenemos, pues que se metan en Internet y busquen un poquito de información sobre todo lo que estamos diciendo. Cuando nos acusan de que somos una especie de conspiranoicos locos, pues ¿cómo podemos? O sea, no hay mejor manera que demostrar de esto que hablamos de la masonería, y es que tecleen los nombres de todos y cada uno de los líderes revolucionarios, entre comillas, o libertadores de todos los territorios de España. No hablamos de uno, sino de todos, de la totalidad, del 100% de los territorios perdidos por el Imperio Español, estaban dirigidos por masones. O sea, pero no masones que se ocultan y entonces nadie sabe que lo son, sino que es que las propias páginas de la masonería aparecen ellos vestidos con sus mandiles, con su simbología, y eran encima grandes maestros masones. Por lo tanto, no es una cosa que nosotros nos inventemos, que es como si decimos, pues tal era, tenía un lunar, pues ¿dónde está el lunar? No, me lo he inventado, no era lunar, es que eran masones reconocidos por ellos mismos. Esto no se oculta, ¿vale? Entonces, ya habíamos comentado en otros casos toda la pérdida de territorios, que siempre hemos dicho que ha ido en dos partes, sería pues lo que comentábamos en los anteriores programas, la parte esta de Venezuela, Colombia, todo lo que sería Centroamérica, todo el sur, Sudamérica, Argentina, Chile, y nos vamos a esta zona de Cuba y los últimos territorios perdidos, que fueron concretamente Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Entonces, concretamente en Filipinas, pues los españoles, la primera vez que tenemos contacto con la tierra de Filipinas es en uno de los viajes de Magallanes. Dando la vuelta al mundo, pues fue el primer contacto que se tuvieron con las islas Filipinas. Y luego ya posteriormente, en 1565, un paisano mío, además del pueblo de Zumárraga, en Guipúzcoa, Miguel López de Legazpi, pues fue el primer conquistador del territorio de Filipinas y funda la ciudad de Manila en 1571. O sea, es decir, nos vamos a ir a prácticamente el año 1900, o sea, finales del siglo XIX y principios del XX, y estamos viendo que desde el 1571 estaba fundada Manila por españoles. Entonces, estamos hablando de más de 300 años de territorio filipino que era español. De hecho, el nombre de Filipinas se pone en honor al rey Felipe II. España. Ese es el origen del nombre de Filipinas. Es una antigüedad mayor de la de muchos países de la Tierra que hoy reivindican su territorio y su nación y tal, pero muchísimo mayor, vamos. Estamos hablando eso de 323 años aproximadamente, de 33 años. Exactamente. 100 años más que la historia de Estados Unidos. Sí. Como siempre, pues para quien diga que bueno, que sería Filipinas, porque muchas veces aquí, pues como hay un desconocimiento enorme de la propia geografía o la gente no se interesa por estas cosas, siempre también recomendamos que cuando estén escuchando el programa, si pueden tener cerca un mapa, pues para que puedan ver dónde está cada uno de los territorios y se hagan una idea. Filipinas era un territorio importantísimo por un lugar geoestratégico también en el mundo. No solamente estaba este vasco paisano que digo, de Miguel López de Legazpi, sino que luego estaba el padre Urdaneta, que es también otro guipuzcoano ilustre, que consiguió descubrir el tornaviaje, que era, para que se nos entienda fácil, la vuelta por el océano Pacífico por la parte de atrás del globo terráqueo, digamos, para que se nos entienda, para poder llegar al territorio de México por detrás. No sé si se queda claro este concepto. Entonces, era un mar muy difícil de atravesar, pero consiguió encontrar unas corrientes marinas, de tal manera que España no solamente llegaba desde la península ibérica hasta América, sino que era capaz de dar la vuelta al mundo por el otro lado, con la base en Filipinas. Uh-huh. En el siglo XIX, ya antes de que estallaran las falsas o las conocidas como la Revolución Filipina, Filipinas tenía un avance social, un adelanto solo igualable en toda Asia por Japón. O sea, era muy similar a Japón. O sea, ese era el avance de Filipinas y esa era la riqueza que tenía Filipinas. Encima, en la época, en finales del siglo XIX, como ya estaba abierto el canal de Suez, las distancias entre España, entre la península ibérica y Filipinas habían reducido muchísimo, pues era posible llegar a Filipinas sin tener que atravesar todo el cuerno de África por debajo. Los primeros personajes que nos encontramos, a nada que jugamos un poco en la historia, pues aparece Rizal, José Rizal. José Rizal es, como siempre, no falla nunca, hemos comentado, un masón, un maestro masón, que es que encima se hace maestro masón también en Madrid. Es decir, esto se repite mucho. José Martí, el líder independentista cubano, estudia en Madrid. José Rizal, este también estudia en Madrid. Es decir, sabemos que Bolívar, Zapiola, Alvear, San Martín también estuvieron estudiando en España. Es decir, los que nos han hecho las revueltas para quitar los territorios a España del Imperio Español han estudiado en España y se han educado en las logias masónicas de España, no fuera. Este hombre, pues, es curioso y quiero resaltar también cómo empieza su lucha, porque no era un independentista al uso. Es decir, no reclamó una especie de revolución armada y una revuelta armada contra el invasor español, ¿no?, como sucedía en otros lados, sino que era una especie de autonomista. Esto es muy curioso por las similitudes con la actualidad. Es decir, este hablaba pues de que quería un poquito más de autonomía para Filipinas, no era una independencia, sino un poquito más de autonomía, etcétera. Esto, igual que está sucediendo en Cataluña, como ha sucedido en Congadas, pues en los tiempos que vivimos, ¿no? Este hombre, casualmente, fue sus ideas y sus poemas, siempre relacionan el arte en todo esto, para dar ese aura de hombres cultos, fue el que alimentó, digamos, el discurso del Katipunan que hemos comentado antes, la secta esta secreta masónica, que era pues el movimiento revolucionario armado contra España. Es decir, de un autonomismo de Rizal pasamos a unas revueltas armadas de un grupo revolucionario masónico. Entre ellos, pues, tienen problemas. Rizal acabó fusilado por los españoles, que lo acabaron condenando, y aparece la figura de Emilio Aguinaldo. Dentro del Katipunan aparece la figura de Bonifacio de Castro, que es otro masón también, no falla. Es decir, Rizal, Bonifacio y Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo sería finalmente el líder independentista filipino cuando finalmente se consigue la independencia de España. y cuando se carga a Bonifacio, porque él es de los que creo que lo fusila, si no estoy equivocado. Sí, era un general, el hermano de Emilio Aguinaldo, estaban Emilio Aguinaldo y su hermano, y acabaron fusilando a los hermanos, a Bonifacio y a su otro hermano. Porque hubo una especie de guerra también entre poderes masónicos y luchas de poderes y de intereses. Esto es muy típico entre ellos. Y al final el que se hace con el poder pues es este Emilio Aguinaldo, que es finalmente el líder independentista filipino, por excelencia. Tras esto, pues claro, el desconcierto entre toda España. Siempre hemos comentado que en aquella época ya había sido asesinado Cánovas del Castillo, y en la misma época que perdíamos Cuba, imaginemos el desconcierto para poder controlar dos territorios tan tan distantes como Cuba, Filipinas. España no podía con aquello, y encima es que el propio pueblo español y el propio ejército español no entendía lo que estaba pasando. No entendían, por ejemplo, que Weyler había sido sustituido en Cuba por un general masón que era blanco, cómo había muerto asesinado Cánovas del Castillo como presidente y había sido puesto el masón Sagasta. Entonces, entre todo esto, al final se llegó a un pacto con los propios independentistas filipinos, a los cuales se les ofreció un dinero, a Emilio Aguinaldo y los suyos, se les ofreció un dinero por irse al exilio a Hong Kong. Y entonces pues parece que España había salido pues de ese primer envite, es decir, habíamos conseguido firmar la paz con aquellos independentistas, que se ve que al final por dinero aceptaron irse a Hong Kong y dar por terminada su lucha. Ya vemos los intereses que tenían en la tierra, ¿no? Pero entonces en ese momento es cuando Estados Unidos pues decide entrar en guerra, pues porque aquello no lo podía consentir. Y ya había estado Estados Unidos detrás de aquella conspiración utilizando a esos masones independentistas. De hecho, entonces entró directamente la guerra. Eran los norteamericanos los que estaban armando a todo este movimiento independentista, y al Katipunan, que tenía un ejército de casi, creo que unos 6.000 hombres, perfectamente pertrechados por Estados Unidos. O sea, no es que aparecieran de golpe, sino que estaban ya detrás de toda esta maniobra independentista, ¿no? Sí, es exactamente así. Y bueno, pues ya después entra Estados Unidos en la guerra, tal. Bueno, total, España al final acaba capitulando en el Tratado de París con el masón de grado 33, siempre lo recordamos, Sagasta. Pues acabamos firmando pues una paz vergonzosa, en la cual España vende, porque es que con el caso de Filipinas fue vendida. Vendimos Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam por 20 millones de dólares. Esto es importante remarcarlo para que nos entiendan, es decir, simplificando mucho, a ver si yo estoy equivocado. La guerra se va ganando, estos individuos independentistas se quitan del medio, pero también se pacta con ellos la retirada de tropas y de efectivos. De hecho, luego hablaremos de Valer, pero en Valer normalmente había un destacamento de, creo, 400 hombres y se queda en 50. Pero esto es general, o sea, hay una retirada de tropas porque se ha firmado la paz y ya no hay problema en Filipinas. En el momento en que se retiran las tropas, los Estados Unidos entran en una guerra contra España. Y en ese momento que entran en la guerra contra España, España llega a un acuerdo, España, no España, el presidente que ha sustituido al presidente legítimo asesinado por la masonería, es decir, llega el liberal de Sagasta, y este vende por 20 millones de dólares americanos todas las posesiones, bueno, estas posesiones, este paquete de posesiones. ¿Es así esto, conforme lo he entendido? Sí, sí, esto es así exactamente. Es más, mira, vamos a meter un apunte que es importante saberlo, que mucha gente no lo conoce. En esa misma fecha, en 1898, Estados Unidos asalta Puerto Rico, que era territorio español, con 3.300 marines. Hay varias escaramuzas, varias batallas, varios enfrentamientos con los españoles en Puerto Rico, y los Estados Unidos no consiguen vencer tampoco en el terreno de España. Es decir, los españoles resisten también en Puerto Rico. Pero, finalmente, sin embargo, en este Tratado de París, Puerto Rico también es metida dentro del pacto, es decir, también se vende a la vez. cuando Estados Unidos no había conseguido entrar. Es fuerte esto también. Pues nada, y los que tanto se preguntan por la corrupción, pues seguramente la cifra pública sería de 20 millones, pero luego hubo otros cuantos millones por atrás. Y bueno, estos políticos liberales a los que estamos tan acostumbrados hoy en día, se ha visto que siempre han sido igual de corruptos y de traidores, era tras era. Y bueno, continuando con el tema de Valer y en general de la defensa de lo que fue nuestras posesiones en Filipinas. Entonces, de verdad, esto era el resistir allí, el no creer que te estaban diciendo los enemigos, que estaban tratando por medio de una estratagema, que España se había rendido, que aquello había sido vendido, el no creértelo, el tratar de aguantar, de resistir, de continuar hasta el último hombre tratando de defender cada palmo de tierra. ¿Era algo absurdo o tenía una lógica histórica en ese momento en el que estaban? ¿Se debía a una herencia militar que tanto respeto nos ha hecho ganar en el mundo y tanta prosperidad a los hijos de España nos ha llevado, esa valentía de nuestros hijos sacrificándose en el campo de batalla? ¿Era algo absurdo, algo anacrónico allí que no tenía ningún sentido lo que hicieron estos militares o qué crees tú? Ha sido desde siempre la forma de proceder del ejército español. Desde la época de los tercios, se sabe que, bueno, por ejemplo, ya que les gusta tanto las películas de cine, lo marca por encima en la propia película esta del Capitán a la Triste, en la que los españoles prefieren morir hasta el último antes que el deshonor. O sea, se prefiere la muerte antes que el deshonor. Es decir, no, el español no se entrega, no se rinde y lucha hasta el último hombre. Esto era algo normal, pero no algo normal solamente en Cuba o en Filipinas, sino ha sido la historia de España y la historia del ejército español, pues durante los más de 300 años que duró el imperio, vamos. O sea, esto es una cosa totalmente normal. Es más, es que en Cuba y en Filipinas, la mayoría de los soldados españoles que iban desde la propia España, desde la península, eran voluntarios. Es decir, en Valer nos encontramos que de los 50 hombres que estaban aproximadamente, tenían dos, tres oficiales y eran voluntarios. O sea, ellos habían alistado voluntarios al momento aquel tenso que tenía España en Cuba, Filipinas, etcétera. O sea que para nada fueron una especie de personas obligadas que les llevaron allí y tal. Entonces esto explica mucho, unas personas voluntarias, pues explica el proceder posterior. Yo lo cierto es que no he visto la película, me va a costar mucho verla porque ya lo he dicho muchas veces, soy totalmente alérgico al cine español. Para que vaya a ver una película o incluso una serie, 100 personas de mi confianza me tienen que decir que es buena, o sea, imagínate. Pero lo cierto es que en las críticas que he ido leyendo, pues bueno, lo que cuentan es que han inventado un personaje que es el desertor, este es el bueno, el que describe todo, y luego hay un montón de soldados, por lo visto, de reemplazo, que están allí obligados, que no saben ni por qué están allí defendiendo aquello, y bueno, hasta acaban maldiciendo a España, un ambiente totalmente antipatriótico. Claro, según el idiota este del Tosar, este tío que gracias a las gestas de sus antepasados, pues él puede rodar cine español hoy en día y disfrutar de un cierto nivel de vida, gracias a las gestas absurdas, como él dice, de sus antepasados, pues puede ir luciendo sus cejotas negras y su bigotón oscuro sin que lo hayan exterminado, como por desgracia, en la dura historia de la humanidad, han exterminado a tantos y tantos pueblos, víctima de otros pueblos más fuertes. Pues gracias a ese valor que hoy el idiota, este ignorante, tilda de absurdo y de ridículo, pues seguramente él anda caminando por las calles de España, ¿no? Pero sí, verdaderamente, yo quiero insistir en todo esto. O sea, aquello no era gente que estaba allí obligada, no eran desertores. Él llega a decir que, claro, entraron en total paranoia porque, claro, creían que lo que les estaban diciendo era falso. Oye, perfectamente es una estratagema de guerra. Es que, vamos, cualquiera que haya hecho un pequeño cursillo militar en el ejército, en la mili o en cualquier lado, sabe que únicamente tiene que reconocer las órdenes del conducto reglamentario. Hasta que no les llegaron mandos que conocían y hasta que no vieron las noticias que no podían haber inventado, pues no se dieron por rendidos. Estaban pensando que estaban en una estrategia de asedio, una estrategia maquiavélica. Nuestros padres eran más listos que los españoles de hoy en día, que tanto les cuesta ver las conspiraciones. Cuéntanos. Sí, podríamos poner mil ejemplos de ese truco que se ha utilizado hoy, es salir, que está todo bien, y cuando han salido los han masacrado, ¿no? En la historia militar pues podemos poner mil ejemplos buscando un cuarto de hora solamente. Sí, sí, sí. O sea, hasta pues ahí mata la gema. Hasta el caso de Troya. La guerra ha terminado, quedaros este caballito tan mono y mira cómo acabó la historia. O sea, que bueno. Claro. Entonces estos hombres, que eran unos hombres pues curtidos, no estamos hablando de personas de veintipocos años, de los que más tenían entre los soldados, rondando la treintena. Pero no eran pues esa juventud aborregada que tenemos hoy en día por miles en nuestras ciudades, ¿no? Sino que eran hombres curtidos y aparte que el ejército español siempre había destacado pues por dos cosas, no solamente por el valor, sino por valor y astucia. De hecho, esa propia astucia que tenían estos hombres la demuestran durante todo el sitio de Valer. Como cuando ven que están enfermando uno tras otro de beriberi por falta de vitaminas, cómo montan una expedición despistando al enemigo para que salgan a coger unas calabazas que a su vez siembran cuando las llevan adentro de la iglesia y aquello les salva del beriberi. Cómo cazaron uno de los búfalos que tenían enemigo, consiguieron meterlo dentro para comer carne. Es decir, cómo consiguieron agua cavando 4 metros dentro de la iglesia, cómo hicieron letrinas para que no contagiaran enfermedades. Es decir, solamente la forma en cómo se mantuvieron durante 337 días rodeados por un enemigo infinitamente superior, que los españoles en principio eran 50 y las tropas enemigas eran 1500 rodeando una iglesia, ¿no? O sea, solamente eso demuestra qué tipo de personas eran. O sea, como se suele decir, no es tu amigo quien te hace grande, sino tu enemigo. Es que aquello hay que recordar también cómo terminó. Es que los propios filipinos acabaron asombradísimos. El propio Emilio Aguinaldo acabaron asombrados del valor de estos hombres y le dejaron marcharse con honores. Les abrieron pasillo mientras se iban. Fueron recibidos con todos los honores, es más, y es hoy en día una de las gestas militares reconocida por todos los ejércitos como de más asombroso valor y entrega pues en la historia de las armas del mundo, vamos, que pocos hechos se conocen iguales. Es una gesta heroica que seguro que inspiró la defensa del Alcázar de Toledo, que hizo ganar la guerra civil al bando nacional y salvar a España del exterminio, porque la victoria de la República hubiera sido directamente el exterminio de esa España hecha polvo de 20 millones de españoles, no hubiera llegado hasta hoy en día, hubiera quedado totalmente arrasada. Y también recuerda mucho al asedio del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Son hechos de armas, de estos de obstinación, heroísmo exagerado y brutal. Y bien, como tú dices, pues hasta los propios enemigos, como el señor Aguinaldo, acabó en su proclama pública diciendo: estos son hechos de armas dignos de los hijos del Cid y dijo dignos de los hijos de Pelayo, o sea, hablando de las grandes épicas del pueblo español. ¿Cómo terminó Aguinaldo? ¿Acabó contento con su operación independentista o se sintió traicionado, como siempre le suele pasar a estos masones, que a veces piensas que se creen tan listos que son tontos perdidos o que no sé exactamente qué les pasa? Porque bueno, pues hay que decir que una vez que España terminó esta guerra con Estados Unidos, pues, es decir, cuando ya se vendió el territorio, pues durante ese año, pues mientras estaban los filipinos, ya se alzaron en armas. El propio Emilio Aguinaldo se alzó en armas contra los propios estadounidenses al ver incumplidos los tratos que tenían hechos. Es decir, nosotros estamos sosteniendo la idea de que Estados Unidos estaba detrás de todos los independentismos para acabar con el Imperio Español en esa parte final, que era además el ese imperio anglosionista que hemos hablado, y en esta época es Estados Unidos el que ostenta pues el poder, pues sustituyendo a Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba? se puede tener de todo esto que estamos diciendo para saber que es cierto, que es que después los propios filipinos se levantan en armas con los americanos por haber incumplido los pactos que habían tenido. Bueno, pues esta guerra dura desde 1899 hasta 1902. Bueno, pues, ¿sabes cuál es el número de muertos que tuvieron entre los filipinos? Un auténtico genocidio filipino, jamás se habla de esto. 1 millón de muertos, el 10% de la población. Los Estados Unidos, cuando sitiaban una zona filipina, mataban a todos a todas las personas mayores de 10 años. Es decir, 1 millón de muertos, 10% de la población filipina murió entre esos años. Entre 1899 y 1902. Así se entiende clarísimamente que han erradicado la lengua materna de tantos filipinos y hoy en día se habla el inglés. O sea, hubo un auténtico exterminio porque sin sustitución étnica es muy difícil el retirar una lengua que llevaba hablándose pues 300 y pico años en aquellas tierras. O sea, que así se explica. Yo desconocía totalmente este dato atroz. Ya tenemos un millón de muertos. Tenemos que terminar con este nuevo genocidio que aplicarle a la masonería y al anglosionismo. Pero me gustaría que comentaras, si lo tienes delante y si no, pues de memoria como puedas, ¿cuáles fueron sus últimas palabras en pro de España? ¿Las tienes delante? Sí, Emilio Aguinaldo, para que veamos todavía la cercanía de estos acontecimientos, para que veamos que no suenan tan lejos como pensamos, Emilio Aguinaldo muere en 1964. O sea, eso es que es antes de ayer. Muchos de los que nos escuchen, pues han podido nacer en esta época. O sea, 1964 muere Emilio Aguinaldo. Y Emilio Aguinaldo, pues bueno, llegó a renegar absolutamente de toda su filiación masónica. Él escribió, concedió entrevistas y escribió cartas, incluso hay una muy demoledora de su propia hermana, de cómo había vivido amargado sus últimos días, renegando absolutamente de todo lo que hizo contra España. Llegó a presentarse incluso en el funeral de Alfonso XIII y ante la extrañeza de propios ajenos de que qué hace aquí el que ha sido el culpable de que perdamos Filipinas, aquí honrando al rey español, ¿no? Y él mismo decía, lo digo así de memoria, vamos, pero que venía a decir de que cuando habían sido españoles, pues habían sido pues tratados como ciudadanos de España y que con Estados Unidos no habían sido más que un mercado de consumidores y poco menos que parias. O sea, es decir, renegó absolutamente. Aparte, él dejó marcado en sus escritos de cómo había sido la masonería la herramienta y el instrumento para debilitar a España desde dentro, para que los Estados Unidos de América se hicieran con los territorios españoles y así finiquitar de una vez por todas lo que había sido el Imperio Español. Pero es muy importante que señalemos todos estos datos también de esto, porque el plan no ha terminado. Es decir, vuelvo a insistir en una cosa que insisto en todos los programas, pero me parece de vital importancia que la gente se tome un minuto en coger y tenga delante de sus ojos la bandera de Cuba, la bandera de Filipinas, la bandera de Puerto Rico y la bandera independentista catalana actual, la que se considera la estelada, porque son exactamente igual cambiando los colores. Es decir, terminaron con todo el Imperio Español en pocos años utilizando a la masonería y aprovechándose de los traidores que ya tenían en el gobierno español. Volvemos a insistir en que empezaron diciendo que había que dar más autonomía, lo decía Sagasta en Cuba y lo decía Rizal en Filipinas, para acabar montando movimientos revolucionarios, violentos, incluso terroristas, contra la propia España. Es decir, en Cataluña o en País Vasco podemos extrapolarlo inmediatamente cómo tienen esa cara más, digamos, más amable, más Rizal y más Sagasta, cuando el PNV o Convergencia Unión, y luego tienen esa base más rara, la Izquierda Republicana, que se levantan en armas de una forma más, digamos, más radical. Entonces, el plan para acabar con España no ha terminado. Son las mismas personas, los mismos apellidos y la misma gente. Es decir, simplemente es la continuación cronológica. Si alguien va siguiendo los programas, todos estos que vamos diciendo durante todas estas semanas, puede ir viendo de cómo empezamos prácticamente en el año 1800 y cómo cuando estamos llegando al 1898 ya no queda imperio español. En 100 años se destruyen 400 años de imperio. Y cómo utilizan los mismos símbolos actualmente en los movimientos independentistas dentro ya de la propia península en España. Por lo tanto, es importante señalar todo esto. Y cuando alguien nos hable de que esto es de conspiranoicos y tal, por favor, que compruebe los datos. Lo que pasa es que temen sobremanera pues que el pueblo español pueda reaccionar y aprender del pasado para evitar que siga sucediendo en el presente y en el futuro. Bueno, Jorge, pues un poco como conclusión, cerrando ya este tema, porque por desgracia estamos faltos de tiempo. Ojalá tuviéramos una hora diaria en las radios de máxima audiencia en España, pero no es así. Pues bueno, aquello fue 300 años españoles, 300 años que fue aquella tierra española, que los filipinos fueron súbditos españoles, vimos que se elevó su nivel de vida, vimos que se les trató dignamente, y de repente, pues llegan prácticamente 3 años, como has indicado tú, del año 99 al 1902, en 3 años hay una guerra de exterminio llevada a cabo por los supuestos aliados anglosionistas, los norteamericanos, que habían apoyado a toda esa organización masónica, a todo ese movimiento llamado Katipunan, que era una organización fuertemente anticristiana, fuertemente antiespañola, antieuropea, una organización pues masónica, secreta, en toda regla, armada, criminal, como es la masonería. Y en ese corto periodo de tiempo de ocupación americana, de sus supuestos aliados, exterminan al 10% de la población. Que la gente se quede con ese dato. 1 millón de muertos. No sabrían los españoles, viendo cómo ya en aquella época los americanos se vanagloriaban en espectáculos circenses, obritas de teatro, propaganda, de haber exterminado a los Sioux, de haber exterminado a naciones indias enteras, de haber machacado a los pieles rojas norteamericanos. ¿No se imaginarían ya algo esto? ¿De verdad, ignorante imbécil de Tosar, te parece tan absurdo que esta gente peleara sacrificando su vida por detener todo esto? Porque no me creo que es que no fueran conscientes. Ya en aquella época se sabía lo que representaba el orden católico, el imperialismo católico ese del que hemos hablado muchas veces, y de lo que representaba este imperialismo sionista y anglosajón, esta alianza de la judería internacional y de los anglosajones. ¿No lo sabrían, Jorge? ¿Tú crees que ya tendrían nociones de todos estos datos esta gente? Hombre, lo que estaba claro es que con la determinación que lucharon sabían que defendían algo muchísimo más allá de su propio honor. Es más, hablando de las fechas, tenemos que tener en cuenta que el sitio de Valer termina el 2 de junio de 1899, porque ellos quedan después de la guerra del 98. Por lo tanto, si el genocidio se cometió entre 1899 y 1902, es que el genocidio estaba sucediendo mientras los españoles resistían en Valer. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de información directa les pudo llegar, pero vamos, que tampoco necesitaban una información directa porque sabían perfectamente de que Estados Unidos lo que pretendía para Filipinas tenía un plan que no era para nada halagüeño. Filipinas había sido con España en toda Asia la única nación que era comparable en nivel de vida y en avance a esa Filipinas española era Japón. Por lo tanto, el avance de aquella gente, el nivel de vida que tenían, cualquiera puede teclear un poco en internet y ver las imágenes de aquella Manila de la época, el arte, la cultura, cómo vivían, y se puede ver que en qué se ha convertido Filipinas actualmente. Una reflexión que la gente debe hacer es en qué se convirtió Cuba una vez que dejó de ser española en poquitos años. Lo hablamos en el programa pasado, de cómo en poquitos años ya tuvieron una serie de títeres ahí de señores de la guerra en Cuba para acabar llegando Fidel Castro, que se ha muerto, como quien dice, hace 15 días. Y fíjate la miseria que ha pasado el pueblo cubano y las necesidades que tiene ese pueblo, ¿no? Y en Filipinas pues es lo mismo, es decir, después de más de 300 años de territorio español con ese avance similar al de Japón, nación histórica, pues nos encontramos que en 3 años los Estados Unidos de América, después de utilizarlos para que España pierda los territorios, pues elimina en un genocidio tremendo. También recomiendo que la gente busque en internet las imágenes del genocidio filipino y vean esas imágenes, esos agujeros cavados en la tierra con un montón de cadáveres apilados. En 3 años, como has comentado, pues al 10% de la población, 1 millón de asesinados. Entonces, pues, para que ahora venga el tosar este, que solamente espero que cuando la gente le vea por la calle, pues le pueda escupir en la cara, para que él diga que, pues, que lo que estaban haciendo allí, pues era el Canelo, poco más que el idiota, cuando es un hecho de armas reconocido, pues, en todos los lugares del mundo. Si es que eso han hecho exactamente, una película que pagamos todos los españoles y nos pone como inútiles y se burla de la antigua que había diciendo, es que esa retórica en pro del pueblo, del Imperio Español ya no tenía cabida. Y hasta los filipinos, que eran el enemigo, han hecho una película, hicieron una película en la que se nos ponía en la justa medida, en la que se nos ponía como los héroes de aquella acción. Pero es que este individuo, este sinvergüenza, este inútil, este CJ del Tosar y el Salvador ese calvo, espero de verdad que cuando les vean por la calle les escupan en la cara. Porque estos miserables son unos pijos progres que se lo han visto en la vida todo hecho. Es la típica gente que me repugna. Los típicos pacifistas que no saben lo que es defender ninguna causa de verdad. Que no saben lo que es defender la patria, porque ellos creen que defender la patria una cosa absurda, como el Trueba. Yo si hubiera una guerra, iría con el enemigo. Pues ríete ahora, imbécil, que has perdido 11 millones de euros por pretender sacarle el dinero a los españoles, insultando a los españoles, que vas de listo. Espero que al tosar este le hagan un Trueba también, y que no vaya a ver nadie la película. Porque defender a la patria hasta la última gota de tu sangre, no es absurdo. La patria no es una bandera. La bandera representa a la patria. Pero la patria es cuando uno está peleando por la patria, está defendiendo a su madre, está defendiendo a su hermana, está defendiendo a sus hijos, está defendiendo esos palmos de tierra donde están enterrados sus abuelos, está defendiendo esa tierra que ha cultivado él o cultivó su padre y que dio de comer a generaciones enteras con su propio esfuerzo, está defendiendo esos ríos, esos bosques, ese terreno, toda esa nación, toda esa gente, toda esa cultura, toda esa épica y toda esa historia. Eso es lo que representa la Rojigualda. No es un trapo, como dicen ellos, que repito, solo respetan cuando el trapo tiene 20.000 colorines y es la bandera gay que representa a una minoría. Es una auténtica vergüenza lo de toda esta gentuza. Y como has dicho tú, espero de verdad que les vean por la calle y por traidores les escupan en esa cara de tontos y absurdos que tienen, que ellos sí que son absurdos y ridículos, pero ¿cómo se puede comparar un media mierda como cualquiera de estos tíos que han vivido con todo hecho, con todo fácil, con un chaval de aquellos que le daban un fusil y estaba allí defendiendo una iglesia rodeado, como tú has dicho, por miles de enemigos, sabiendo que lo que estaba haciendo tendría su eco en la eternidad? ¿Cómo se va a comparar ese pobre imbécil del Tosar o ese pobre imbécil del Salvador? ¿Qué has hecho, Tosar, en tu vida? La celda no sé qué, la peliculita de no sé cuánto, siempre de mafioso, de macarra y de chulo, de ladrón de bancos, eso es lo que eres. Venga, hombre, sí. Hasta las narices, de verdad, indignado ya con toda esta gentuza. Ojalá les hagan un Trueba y no vaya nadie a ver ni una película más de cine español hasta que el cine español sea digno y sea una herramienta al servicio de la gente de España, no en contra de la gente de España, que ya estamos hartos de Almodóvares, que ya estamos hartos de mariconadas, de películas de la guerra civil siempre desde el mismo sector, de toda su lata, del antipatriotismo, de toda la basura. Además, se tienen que dar cuenta que ha cambiado el paso, que la gente ya está decidida y quiere otra cosa, y les va a costar muy caro el seguir haciendo lo que han estado haciendo estos últimos 40 años. Sí, sí, comprendo. Además, la indignación es que es tremenda, pero yo quiero hacer un llamamiento a la esperanza, porque la gente tiene que entender que si precisamente ahora, en este momento, sacan una película de 1898, Los últimos de Filipinas, y lo hacen en ese tono burlón, es porque ellos saben perfectamente, cuando digo ellos, no digo estos títeres, estos peleles que pone ahí siempre, esos grupos de poder ponen a peleles, utilizan a estos bufones para hacer el trabajo sucio, por así decirlo, porque como no tienen honor, se venden pues por las 30 monedas de plata. Pero la gente tiene que saber que ahora mismo mucha gente empieza a interesarse por estos temas y empieza a hacerse preguntas. Empieza a preguntarse cómo se perdió el imperio, empieza a preguntar qué es la masonería, cómo actuaron estos grupos. Hoy en día mucha gente accede a la información, incluso nuestro programa y otros programas como el nuestro son cada vez más escuchados. Y la gente se pregunta estas cosas. Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena, porque si les forzamos a que hagan películas, aunque sea para insultarnos, es porque algo se está moviendo. Entonces hay que hacer el llamamiento ese a la gente para que sea crítica y sea capaz de utilizar los argumentos contra todas estas mentiras, porque al final la verdad se tiene que imponer. Bueno, Jorge, pues de nuevo un placer compartir contigo el estudio de grabación del programa, y en muy breve, pues te emplazamos para un futuro programa. Yo sé que te costará ver la película. Te aconsejo que, si puedes, seguro que está ya pirateada en algún sitio. Hay que hacer el pirata. Al fin y al cabo, los anglosionistas han estado apoyando siempre la piratería, y estos indeseables del cine español son todos siervos de la masonería anglosionista. O sea que les estamos devolviendo con la piratería lo que merecen. Yo aconsejo a la gente que, cuando de verdad le guste una obra, cuando de verdad le guste una canción, cuando de verdad le guste una película, que apoye, igual que cuando le guste una causa o una organización patriótica debe apoyarla. Igual, hay que apoyar económicamente a todo aquello que creamos que es de los nuestros. Pero al enemigo, ya ni agua. A toda esta gentuza, ni agua. Que se mueran de asco como el Trueba. Aunque luego Resines se reviente la camisa chillando que España se ha cargado a Trueba. España se ha cargado a muchos. Y se cargará muchos más, porque aún le queda vida a esta vieja y milenaria nación. Así que me alegro que hayan machacado a los enemigos. Venga, un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Vale, un saludo a todos. Hasta la próxima. Saludo. Efeméride de la semana. 10 de diciembre de 1809. Tras 7 meses de asedio, finaliza el sitio de Gerona. El 6 de mayo, un ejército francés de 18.000 hombres al mando del mariscal Augereau ordenó sitiar la ciudad. El general Álvarez de Castro, encargado de organizar su defensa, contaba tan solo con 5.600 hombres bajo su mando. A lo largo del sitio, la ciudad aguantó más de 60.000 disparos de las 40 baterías que los franceses habían montado en el cerco. El día 8 de diciembre, el general Álvarez de Castro, enfermo y agotado, delega el mando en el brigadier Julián Bolívar. La ciudad capitula 2 días después. Se estiman en 10.000 las bajas entre civiles y militares de los españoles, y unos 15.000 la de los atacantes. La resistencia de la ciudad, tan solo comparable a la llevada a cabo en Zaragoza, sirvió para reforzar la moral de los españoles, convirtiendo esta en un ejemplo de valor y resistencia de la lucha contra el invasor francés. Tras esta pausa terminamos el programa de hoy. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. La semana que viene volvemos. Un saludo. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on Finn, let's be the house is on fire. Unterland dünner, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les routes de l'Europe, ça va toujours marcher. Fier sur tous les fronts,